chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty bienvenido al segundo especial de Comic Verso, esta vez dedicado a la película del Capitán América, la segunda película del Capitán América. Soy Esteban Pedrero y me acompaña mi compañero en el crimen, Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Espero que dormiste te haya renovado tus energías. Sí, ya dormí como 2 horas adicionales a lo que me faltaba de la semana. Debe ser suficiente. O sea que dormiste como 15 horas en total. En toda la semana. Bueno, a ver si cuando llegue a los 50 seguirás igual de campante. Ya tendré tiempo para preocuparme por eso. Ok. Bueno, ya que tenemos un Capitán México que tampoco necesita descansar, ¿qué te parece si nos adentramos en la discusión de la película de Steve Rogers? Me gustaría hacerte una pregunta para partir, Alberto. Dime. ¿Qué es el Capitán América para ti? ¿Cómo ves al personaje? ¿Qué significa? ¿Cómo lo conociste? ¿O qué impresiones tenías originalmente del personaje, etcétera? ¿Qué fue lo primero que leíste de él? ¿Es un personaje que te gusta, que no te gusta, etcétera? Cuéntame un poco. Pues, curiosamente, yo creo que al personaje lo conocí antes por un muñeco. Porque yo estaba en el hospital y recuerdo que me llevaron, yo creo que tengo 4 o 5 años, y en una visita de unos tíos me llevaron un muñeco. A estas alturas realmente no recuerdo de qué serie sería. Lo que sí recuerdo es que tenía un escudo removible y se le podía quitar el traje. Ya, ¿De los superpowers? No, era más grande, era un muñeco como de unas 10 pulgadas. Pero no tengo idea de qué serie sería. Bueno, lo decía porque esa es de los monos de DC, por si acaso, pero en fin. Ok, no. Y de ahí en los cómics. ¿Lo empezaste a leer los cómics? ¿Lo viste en algún otro lado? Si no me equivoco, la primera vez que lo leí fue en uno de los primeros números de Amazing Spider-Man. Por ahí es el número en el que Spider-Man pelea contra los Avengers después de tratar de unirse a ellos. Si no mal recuerdo, es un anual. Pero en aquel entonces, muchos de esos anuales fueron publicados aquí por Novedades Editores, que era la editorial que tenía la licencia para hacer Spider-Man, y calculo que habrá tenido unos 8 o 9 años, debe haber sido la primera vez que leía el personaje. Después de eso, en esa misma época, pues en una caja de cómics que había en casa de mis abuelos, había algunos números de Avengers, y esas han sido mis primeras aproximaciones al personaje. Pues a esa edad realmente no le pones peros, cualquier serie de superhéroes era bienvenida. Entonces no, mis recuerdos tempranos no son muy muy definidos de qué era el personaje, y yo creo que empecé a tomarlo en cuenta ya hasta varios años después en mi adolescencia. No sé, me imagino que la primera vez que leí una historia que realmente me llamó la atención fue cuando la misma novedad es ya unos, que habrá sido unos, yo tenía unos 15, 18 años, dentro de sus publicaciones tomaron una parte de las historias de Roger Stern con John Byrne. Entonces esa es la primera vez que realmente empecé a tomar en serio al personaje. Ya, como sabemos, John Byrne es una influencia grande en tu formación como lector de cómics. Pues sí, creo que sobre todo en la adolescencia, que fue cuando empecé a tomar un criterio más definido de qué clase de cosas quería leer, pues fue cuando lo descubrí su trabajo de manera casi simultánea en varias series, principalmente en X-Men y en los Fantastic Four, y pues sí, siempre ha sido un creativo al que he admirado bastante. Ok, pero, a ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Te gusta el personaje del Capitán América o no? Visualmente sí, las historias no me, ni me iban ni me venían hasta hasta llegar a esos números de Strange Van, pero visualmente encontraba al personaje bastante atractivo y pues como personaje lo que me llamaba la atención era el hecho de que fuera un líder al que nunca nadie cuestionaba y todo el mundo parecía dispuesto a seguirlo al mismo infierno. Como diría Thor alguna vez en la serie de los Avengers. Así es. El único humano del cual tomaría órdenes y que seguiría hasta el mismo Hades. O Sí, en lo realidad, repite ¿cómo se Infinity llama Wars. el equivalente del Hades nórdico? Hel, pero con una sola L. Ok. ¿Y te gustaba el personaje o no? Sí, digo, no era especial por ninguna razón, pero me agradaba el personaje como líder de los Avengers. Ya. Ok, porque en mi caso, sobre todo cuando empecé a leer, porque a diferencia tuya empecé a leer cómics de superhéroes ya en mi adolescencia, digamos a los 12 años en adelante. No leí Marvel hasta mucho tiempo después, principalmente por interés en el trabajo de autores que había conocido en DC, por ejemplo Mark Waid, bueno, y George Pérez con los Avengers que hizo con Kurt Busiek. Yo no sentía mayor cariño por el personaje porque lo enmarcaba dentro de toda esta idea del chauvinismo estadounidense, que está marcado sobre todo en las películas de los años 80. Bueno, sigue siéndolo, sobre todo si uno ve películas como, no sé, ¿cuál fue la que hizo Channing Tatum con Django, con Roland Emmerich? ¿Cómo se llamaba? No tengo idea. Si es de Roland Emmerich, probablemente no la vi. Es una en que asalta la Casa Blanca. La atacan y él es un tipo que Asalto a postulaba la Casa Blanca, algo así se llama. No, no, es no que estoy hubo seguro. dos. Recuerdo haber Una visto. con Gerard Recuerdo haber Butler. visto los avances. Una con Gerard Ajá. Butler, que es como duro de matar, pero Esa se llama Asalto en Olympus o Olympus a secas. Y Olimpo la ha caído. otra. El Olimpo caído, algo así. Sí, es esa. Y la otra, aquí le pusieron algo así como Asalto a la Casa Blanca o Ataque a la Casa Blanca, no sé cuál es el título en inglés, de esa solamente vi los avances, no la vi. Esa película es tan, tan ridícula que me gustó. Es tan mala que casi es buena. Es tan mala que llega a ser buena, porque es tan exagerada, tan idiota en sus cosas. Es como 2012. 2012 es una película que yo considero mala, pero me gusta. Por ejemplo, por el personaje de Woody Harrelson, que lo encuentro que es lo mejor de la película. Okay. Son películas idiotas, pero llegan a convertirse en sátira, aunque no sé si a propósito. Por eso me reservo la opinión de si son buenas o malas. Pero a mí me gustan algunas partes de esas películas. En fin, tenía el personaje asociado a ese chauvinismo y sobre todo en esa época lo rechazaba abiertamente, igual como rechazaba, por ejemplo, Superman. Superman es un personaje que leí porque se murió. Entonces estaba interesado en saber cómo se había muerto. De la misma manera que uno está interesado en ver cómo el equipo rival de tu equipo favorito pierde miserablemente en una goleada internacional o algo por el estilo. Y después empecé a leer al personaje con cómics que eran mucho más viejos que los de la época de la muerte de Superman, específicamente la época de John Byrne de Superman. Y bueno, lo que vino después con la muerte de Superman. Y Capitán América es un personaje al que realmente nunca le presté atención hasta que Ed Brubaker empezó a escribir al personaje. Okay. Sí, ahí, bueno, me gustaba el trabajo de Ed Brubaker en Batman, en Gotham Central. Lo había leído en Daredevil, que me había parecido muy bueno, paradójicamente sin haber leído lo que él continuaba, que era la historia de Brian Bendis. Y luego lo seguí a Captain America. En Captain America me gustó mucho. El primer número me dejó atrapado y lo empecé a leer y lo leí aproximadamente hasta la muerte de Captain America, que si mal no recuerdo era el número 25 de esa serie. Así es. Y por ahí le perdí el paso, pero eso fue suficiente como para que agarrara interés y cariño por el personaje. Lo empecé a ver distinto. Porque siempre tenía esta discusión de que, bueno, el Capitán América siempre va a estar de acuerdo con el presidente de Estados Unidos. Y en realidad hay mucha historia a lo largo de la historia de publicación del personaje, en que Captain America justamente entra en discordia, en colisión con los poderes políticos o con otros personajes que encarnan el establishment dentro del universo Marvel. Y él viene a ser el tipo que les recuerda cuáles son los valores que efectivamente tienen que defender más allá de los intereses particulares que estén defendiendo en un momento dado. Y eso lo hizo que se transformara en un personaje que, a pesar de apelar a ideas conservadoras, a su vez hacía que tuviese una un carácter de ícono, de referente moral dentro del universo Marvel que lo hacía interesante, que lo hacía atractivo. Ya, bueno, sí, creo que ese es el punto, ¿no? Creo que ideológicamente hablando podría ser el equivalente de Marvel a lo que es Superman en DC. Es ese héroe chapado a la antigua y con ideales y valores que parecen pasados de moda y a quien todo el mundo toma como una brújula moral de todo lo que debiera ser un héroe. Y yo creo que eso es parte de lo que lo convierte en en una figura un poquito difícil de aceptar para muchos, ¿no? El hecho de que parezca un personaje pasado de moda. El que no va con la idea de lo que debiera ser un héroe de acción en el mundo actual. Entonces creo que es, tal vez temáticamente hablando, sería el equivalente. Sí, puede ser. Llegó el universo cinemático Marvel y la verdad es que me causaba mucha curiosidad ver de qué manera iban a llevar al personaje al cine. Porque encontraron una manera muy buena de llevar a Iron Man al cine, reforzando la personalidad del personaje, explotando el carisma de Robert Downey Jr. Pero Captain America es un personaje mucho más virtuoso, recto, etcétera. Por lo tanto, no se prestaba una interpretación carismática en el mismo sentido en el que lo fue la interpretación de Robert Downey Jr. Y la película tenía la misión de empezar a unir a los personajes de Marvel para apuntar hacia la película de los Avengers. Cuando vi la película de Captain America, la comentamos en el podcast, la verdad es que me gustó, pero encontré que tenía mucho de popurrí, de escenas que eran un poquito camp, que me hicieron no que no me gustara, sino que encontré que le restaban un poco de tono serio a la película en momentos. Hubo otra gente a la que le encantó porque la película tiene un tono de aventuras en general, pero a mí me sacó un poco de la película algunos de estos momentos, específicamente cuando Captain America va a recaudar dinero, fondos para la Segunda Guerra Mundial. Me pareció, en ese momento me pareció que se salió un poco del tono general de la película, pero la película en sí sí me agradó, sin que fuese mi película Marvel favorita. Aunque en ese momento creo que contando desde Iron Man hacia adelante, estaba por encima de Hulk y por encima de Iron Man 2. Okay. Yo me acuerdo que a ti te gustó más que a mí la película. Probablemente. Porque a mí me gustó precisamente el que le metieran ese airecito retro de película hecha en una época diferente. Y creo que eso fue la única razón por la que quieren a Joe Johnston, ¿no? Que creo que solamente funciona cuando lo dejan hacer películas que no estén en el presente y que tengan ese cierto aire hasta inocente de película más vieja. Porque realmente no es un muy buen director. Entonces, solamente cuando lo dejan salirse con la suya en esos momentos retro es cuando logra hacer que las cosas funcionen. Okay, ¿qué te parece si comentamos algunos de los cómics de Captain América? ¿Cuál te gustaría comentar a ti? Pues no sé si quiere hacerlo de manera cronológica. Como tú quieras, lo que te acomode más. Pues podríamos comentar un poco acerca pues, del nacimiento del personaje, ¿no? Cuando lo crean Simon y Kirby, que realmente más que pensar en un personaje, lo que ellos querían era un símbolo de. Si no pensado como propaganda, pues sí se prestaba mucho a ello, ¿no? Basta recordar que la portada de Captain America Comics número 1 muestra al héroe golpeando a Adolf Hitler, entonces creo que pues ahí sí es literalmente un producto de sus tiempos, ¿no? Cabe aclarar que el personaje fue creado en 1939 y justo cuando Estados Unidos se preparaba, ¿no? De hecho es en 1940, si no mal recuerdo, es justo cuando Estados Unidos se preparaba para entrar en la guerra, aún no lo hacían de forma activa, pero estaban empezando a apoyar económicamente a sus aliados. Entonces, creo que pues en un principio pues era eso, ¿no? Era el tener un símbolo con el cual mostrar su apoyo moral e ideológico hacia sus fuerzas armadas en un momento en el que su país estaba metido en un conflicto. Y durante muchos años, pues esa fue la imagen que todo el mundo tenía del personaje y creo que es también una de las razones por las que mucha gente fuera de los Estados Unidos le tiene un cierto desprecio al personaje. Sí, de acuerdo a Wikipedia y la información que yo recordaba, es de 1941 Captain America Comics número 1. La fecha de portada es de marzo de 1941, así que el personaje tendría que ser de enero de 1941. De acuerdo a lo que pasaba en los 60, que había una diferencia de 2 meses entre la fecha de la portada y la fecha en que aparecía efectivamente el cómic. Así es, lo que quiere decir que lo tenía que haber creado en algún momento de finales del 40 para que fuera publicado a principios del 41. Pero sí, en plena guerra mundial, pero antes de que los Estados Unidos se vean involucrados en la misma. Sí, antes del bombardeo a Pearl Harbor. Como dice Alberto, la portada del número uno es Capitán América golpeando a Hitler, a lo que se hace referencia claramente en la película, en la primera, cada vez que durante las actuaciones aparecía Adolf detrás de Steve Rogers, y Steve Rogers se da vuelta y le pegaba un combo piña, golpe de puño, etcétera. ¿Cómo se dice en México? Puñetazo. ¿Cómo se usa? Puñetazo y toda clase de versiones coloquiales que van desde trancazo hasta cosas que no debiéramos decir al aire. Ok. Y bueno, ¿qué cómic te gustaría comentar? ¿Cuál es uno de tus cómics favoritos de Capitán América? Por ejemplo, el de John Byrne y Roger Stern. Bueno, en este caso, pues, como mencionaba, esa fue la primera vez que empecé a tomar un poquito más en serio al personaje, ya más allá de que fuese un héroe icónico o fuera el líder, porque la historia finalmente parecía tener ya cierta relevancia o peso dramático, que es algo que siempre ha caracterizado a los cómics de Marvel. Bueno, en el caso de este cómic en particular, pues es algo que hicieron este par de creativos hacia finales de la década de los 80s, cuando estaban tal vez los dos en su momento más prolíficos, algo que corrió originalmente en la serie regular entre los números 247 y 255. Y pues la historia es... Esta es de 1980. ¿80? ¿Tan atrás? Ah, fíjate, pensé que eran por allá 85, 86. Yo la leí, como te decía, en reimpresiones por ahí en los 90. No, el Captain America número 247 es de julio de 1980, o sea, mayo de 1980. Ok, Esto tiene que haber pues... sido cuando John Byrne se iba de los X-Men para empezar a hacer los Fantastic Four. Debe ser por ahí en medio, más o menos, en el paso entre uno y otro. Ellos básicamente hicieron solamente estos 9 números, pero la historia, a pesar de tener una cierta carga política, creo que nunca dejan que se salga de control o domine la historia. Probablemente haya cosas que le llaman la atención a la gente. Por ejemplo, el Capitán América nominándose para correr por la presidencia de los Estados Unidos. Hay apariciones de unos villanos clásicos como Batroc, que quien vimos en la película. Se limpia hacia el final de esta saga, que fue cuando cumplía 40 años el personaje. Lo que todos tiene sentido fue por ahí en el 81, cuando apareció al final de esta saga. Recibieron el origen más bien como limpiándolo para darle un cierto orden. Y si no me recuerdo, el último número no había sido entintado. Se coloreó sobre el lápiz. Y entonces creo que fue uno de los primeros casos en los que se hizo, y algo que me llama mucho la atención. Me gustaba mucho el trazo de Byrne, que tiene un trazo muy, muy limpio. Y el contar el origen del Capitán América así, coloreando directo en su lápiz, lo hizo lucir de una forma bastante, bastante atractiva. Y en esta historia, pues lo que llama la atención, pues, insisto, es un poquito el uso de temas políticos, precisamente con la intención de tratar de darle relevancia al personaje, más allá de que pareciera un ícono pasado de moda. Son solamente 9 números que aparecieron por estos dos creativos, pero en ellos yo creo que lograron redefinir al personaje y darle un peso e importancia que yo creo que no tenía desde décadas atrás, probablemente desde que lo integraron a los Avengers en los 60s. Entonces, más allá del arte y... Lo que te pausa el trabajo de Van, me parece que la historia tiene un peso específico que la hace bastante atractiva. No sé si tú hayas leído alguna vez estas historias. No, la verdad es que no, ahora le estoy echando un ojo y bueno, noto principalmente que están entintadas por uno de mis entintadores favoritos, Joseph Rubinstein, que es creo probablemente uno de los mejores entintadores de los 80, 90. Y la verdad es que John Byrne con el entintado de Rubinstein se ve bastante bien, creo que casi tan bien como con Carl Kisser. Sí, digo, uno de los importantes es que durante toda esta época tan prolífica de Byrne, que fueron finales de los 70s, primeros de los 80s, tuvo una serie de entintadores de lujo, ¿no? Tenía Terry Austin. a Terry Austin, a Al Gordon, a Joe Rubinstein, en algún momento a Paul Needy. Entonces, creo que en general su arte era lo suficientemente limpio como para permitir que un buen entintador lo hiciera lucir aún más. Sí, yo con todo respeto para los fans de Austin, que hay muchos porque era el entintador de Byrne cuando hacía los X-Men, creo que Carl Kissel es el que lo hace ver mejor, porque limpia un poco el trazo refinado de algunos de los dibujos de John Byrne. Y Rubinstein tiene esa misma cualidad de darle más consistencia al trazo de los dibujantes. Me encuentro yo, por lo menos. Rubinstein tiene esos bordes un poquito más ásperos, esas líneas gruesas, en fin. Sí, ya es un poquito más cuestión de gustos, ¿no? Pero Sí, el obviamente. caso es que le da un aspecto muy, muy clásico el intento de Rubinstein. Es lo suficientemente limpio como para respetar los lápices, pero como decías, es un poquito más áspero que lo que hace. Por ejemplo, que es, a mí, dependiendo del dibujante, a veces que no me gusta entender qué hace precisamente porque a veces siento que limpia de más. Pero pues ahí sí ya es cuestión de las fuentes de cada quien. Y en ocasiones hasta de la historia. Hay veces que la historia merita que el intentado sea diferente o que le dé una personalidad diferente a la historia. Ok, y bueno, ¿qué otra historia del Capitán América podríamos contar? ¿Qué otra te gustó? Me mencionaste una que yo no pude leer, que fue la de Fabián Nicieza con Kevin Maguire. Sí, esto fue una miniserie que planearon los dos. De hecho, los créditos aparecen como coescritores. Es una miniserie de cuatro tomos Prestige que se llama Captain America. Es de Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty. Son cuatro tomos, me imagino que de 48 páginas cada uno, que básicamente servían como para recontar un poquito el origen y volver a plantar al Capitán América como algo que es como un símbolo de esperanza durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces la historia pues es bastante simple. Pero es muy atractiva tanto por el dibujo de Maguire, que es uno de los artistas más dedicados, aunque desafortunadamente su famosa y tradicional lentitud no le permitió dibujar toda la serie. Creo que dibuja los dos primeros y después solamente quedó como coplotter para los otros dos. Además de hacer las portadas, es una serie que luce bastante. El estilo de Maguire luce muy bien en una historia puesta en el pasado, donde el capitán usa la máscara vieja, esta que no le cubría la parte baja de la quijada, por ejemplo, era más bien como una media máscara, solamente para cubrirle los ojos y la cabeza. Y pues es explorar un poquito los orígenes del personaje de una manera bien narrada. Y Fabián Nicieza es también un guionista a quien a veces creo que se menosprecia su trabajo, pero es una historia bastante atractiva y sobre todo que te permite apreciar un poquito lo que era el personaje en su origen, ¿no? Es como tratar de revalorar la importancia que tenía en su momento y de la misma forma tratar de hacer que esto fuera relevante y tuviese peso en una época en la que el personaje parecía empezar a caer en el descuido. ¿De qué época es esta miniserie? ¿Te acuerdas del año? Debe ser de principios de los 90, por ahí de 90 o 91. Porque, aparte de lo que mencionas, yo recuerdo dos series que tienen un estilo similar, que son más o menos de esa época, que es la miniserie de Martian Manhunter de Gerard Jones y Eduardo Barreto, que se llama American Dreams. Y luego estuvo la serie de Paul Smith y nuestro amigo James Robinson, The Golden Age, que fueron un poco ese revival de retro de los años, de principios de los 90, que se dieron un par de proyectos, no sé si tal vez un poco motivados por el trabajo que venía haciendo Dave Stevens en Rocketeer. Pues según yo creo que tienes un poquito más viejas del 89, si no mal recuerdo. Y de Golden Age debe ser un poquito más hacia 92. acá, por allá del O sea, 92 que Rocketeer. American Dreams es del 92. Ok. Sí, No, pero... yo decía Golden Age es después sea, y perdón, Rocketeer Golden debe Age es del ser antes. 92. American Dreams me parece que es un poquito antes. Ok. Pues sí, puede ser que se estaba dando ese interés por revivir las historias viejas de los personajes. No sé realmente si era algo intencional o era algún mandato editorial, tal vez de tratar de rescatar a algunos de sus personajes más tradicionales. Sí, es del 92 American Dreams. American Secrets, perdón. O sea, la... que es muy bonita esa serie. No sé si es tan buena, pero artísticamente es muy bonita porque hace una reconstrucción de Estados Unidos en los años 50 y lo hace un artista uruguayo. Así que no deja de ser algo importante que alguien pueda hacer toda esa de trabajo de investigación para un cómic. De un país que está bastante lejos. Ok, ¿qué te parece si comentamos un poco la primera película antes de ir finalmente a la segunda película y qué es lo que nos motiva a hacer este especial. Ok, pues creo que la primera película justamente va en ese mismo tono del revival de las cosas viejas, ¿no? Mencionábamos a The Rocketeer, pues el director fue Joe Johnston, quien fue presente el director de Rocketeer, y pues la historia era recontar el origen del personaje, estas pruebas con el suero del supersoldado para buscar tener una ventaja y pelear contra la gran maquinaria de guerra que eran los nazis en ese momento. Y pues la película, pues por momentos sí peca de inocencia, pero yo creo que es parte de su encanto, ¿no? Tú mencionas que por momentos a ti eso te sacó y que tuviera de repente ese tono camp, quizás un poco exagerado, pero me parece que era parte del encanto de lidiar con un personaje que precisamente se caracteriza presente por ser un hombre fuera de tiempo. Entonces me imagino que eso era lo que querían rescatar, el darle ese aire de un producto viejo que no, quizás no, el mundo no estuviera listo para verlo de regreso. No sé qué impresión te ha dejado a ti la película. La película, como dije, en términos generales, me gustó. Quiero partir por ahí, me gustó. Yo le hago un par de reparos. En general, creo que cualquier película que tiene cambios tonales genera algún tipo de conflicto. Va a haber gente que le gusta y gente que no. No sé si había un cambio tan drástico. Simplemente hay un poco de retcon del Captain America con el tema de ser parte de esta maquinaria publicitaria para recaudar fondos, que es una forma de hacer un poco de homenaje a ciertas historias del personaje, no dejarlas de lado completamente para adoptar un tono más serio, sin que haya tanto conflicto entre esos dos enfoques. Es decir, bueno, esto es como, porque incluso se hace referencia a que el mismo Captain America sea protagonista de su propia serial de los años 40. Un poco como para ejemplificar eso, para mostrar esa dicotomía entre las historias más fantásticas del personaje con las historias más violentas y ambientadas en la guerra. Creo yo, por lo menos, que esa fue la idea de no dejar nada afuera y tratar de, no sé, de tomar todos los aspectos del personaje. Creo que algo que me gusta de la película de Captain America es que, por supuesto, que un personaje con tantos años de historia es difícil de interpretar o de consolidar en una sola película. Pero tomaron la esencia del personaje, los valores, la fortaleza anímica del personaje, y eso lo plasmaron de manera, creo que yo tal vez un poco simple, pero a la vez efectiva en la película. Creo que la escena de la granada fue el momento en el que yo dije, esta película está bien encaminada. Fue el momento en que yo vi, bueno, después de ver cómo avanzaba la historia, que se ajustaba a lo que uno quería, pero fue un momento el decidir en el guión y en la dirección poner una escena de esas características para mostrarte, ok, aquí tenemos a este tipo que quiere ser soldado, etcétera, pero ¿qué es lo que lo hace diferente al resto? Es esto, la nobleza intrínseca que tiene Steve Rogers. ¿Y cómo lo hacemos de una manera que a todo el mundo se le quede grabada en la cabeza sin que sea, no sé, cursi o melodramática? Bueno, con una escena de acción que tal vez también tiene un poco de comedia, pero que es muy efectiva a la hora de dejarte esa idea clara. Este es un tipo noble que es capaz de sacrificar todo, no solo por su país, sino que también por sus compañeros, por otros soldados. Entonces, eso hace que, a pesar de todo el contexto un poco o sea, no un poco, completamente fantástico de la historia, te logres tomar en serio al personaje. Creo que eso estuvo muy bien hecho dentro de esa película. Sí, creo que es algo destacar, ¿no? Que le dieron bastante tiempo para hacer el personaje de Steve Rogers antes de convertirlo en el héroe. Y eso es un gran mérito del guión, ¿no? Que hay que recordar que la versión final del guión además fue reescrita por Joss Whedon, quien llegó a hacer las últimas correcciones y sobre todo con la misión de empezar a sembrar cosas que unieran a la película al universo cinemático de Marvel. Entonces, seguramente la aparición de Howard Stark se la debemos a él. Pero pues sí, creo que el gran fuerte de la película es eso, ¿no? El que se preocuparon por darle un fundamento moral al personaje antes de ponértelo en un uniforme y convertirlo en el héroe. Y yo creo que ese es el gran mérito de la película. Además de que, como ya nos tiene acostumbrado Marvel, pues hicieron toda clase de guiños y referencias a los cómics para tener contentos a los fans. Sí, yo luego de ver Captain America 2 volví a ver Captain America 1. Y no sé si tú hiciste lo mismo, Alberto, pero cuando vi Captain America 2 me dio la impresión de que se recogían muy bien muchos de los argumentos sembrados en la primera película. Se recogían de manera brillante incluso. Y al ver de nuevo Captain America 1, incluso me genera la sensación de que la película que querían hacer era la segunda. Y esta fue la que tuvieron que hacer porque obviamente hay que contar primero el origen del personaje, pero existe tal, digamos, sincronía entre los eventos de la segunda película, se recompensan tan bien lo que se siembra en la primera, que da la impresión de que se hubiesen escrito juntas, o por lo menos que hubiese habido una idea muy clara de lo que se iba a hacer con la segunda película al momento de escribir la primera. Creo que existe un trabajo muy, muy, muy bueno de estructura en la segunda película que está sembrado aquí, no sé. No sé si te dio a ti la misma impresión. Sí, pero es algo que ya están, nos tienen acostumbrados en lo que están haciendo en Marvel. Y ahora que lo mencionas, pues es de llamar la atención porque los guionistas que escribieron esta segunda película son diferentes a quienes se encargaron de hacer el guión para la primera. ¿Sí? Así es de. Sí, me parece que uno de ellos sí colaboró en la historia. En esta son Christopher Marcus y Stephen McFeely. En la Me primera parece. también. ¿Sí son los dos? Ok. Y pues en términos de continuidad, yo recordaba a McFeely, pero no estaba sido Christopher Marcus. Sí, en IMDb dice Christopher Marcus, Steven, perdón, McFeely. Ok, recordaba a McFeely, pero no estaba sido que Marcus también hubiera estado. Entonces probablemente sí hubo un trabajo más lineal con ellos trabajando en los conceptos para la historia. Pero pues me imagino que aquí había que darle mérito a lo que ha hecho Marvel Studios en términos de continuidad y a quien ellos tienen como su secreto mejor guardado, que es Chris Yost, quien es el responsable de que la continuidad entre todos los proyectos fluya y sea fiel a los cómics y es el enlace con el brazo editorial de Marvel Comics. Pero pues sí, la relación que ves entre las dos películas parece una secuela directa, ¿no? Pero fluye de una manera tal que bien podrías ver las películas una detrás de la otra. Y probablemente no notarías que hay 3 años de diferencia entre la producción de una y otra. Sí, de hecho, eso fue lo que más me llamó la atención porque lo comparas con cualquier otra de las películas Marvel. Y no digo que las otras haya discordancia para nada, sino que no existe esa... No es tan orgánica la transición. Esa, exacto, gracias. Esa es la frase. Iron Man 2 continúa con los personajes, pero es básicamente presentemos personajes que vamos a utilizar después los Avengers. Iron Man 2 debería ser retitulada y llamarse Avengers 0.5. Avengers Now. Pasa más tiempo construyendo lo que van a hacer con Avengers que realmente explorando la idea de Tony Stark asumiendo su papel como héroe, ¿no? Entonces yo creo que es el gran problema de Iron Man 2, que a mi juicio es la película más floja en todo lo que hemos visto del universo cinemático Marvel, Iron Man y 3. sin embargo no es mala. Iron Man 3. Bueno, eso es algo que solamente tú, porque ya habíamos aclarado que ni siquiera el Amarguetas de Rodro Vidal quedó inconforme con eso, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Sabemos que a veces te cierras en tus ideas y no eres capaz de apreciar una obra de genio y humor como es Iron Man 3, pero, en fin. Volviendo al Capitán América, pues sí, creo que en términos de secuela, creo que eso va a destacar la tensión orgánica y el que incluso algunos diálogos persisten, ¿no? Cuando tenemos a las escenas con Peggy. No estamos adelantando mucho. Tenemos que seguir con Capitán América 1. Pues llegamos a eso. Ok. Pero en el caso de Gabriel Garo, pues básicamente fue contar bien lo que quieren hacer con el personaje y establecerlo como parte del nuevo cinemático Marvel, ¿no? Planteas a tu villano como un nazi, ves la exploración de los nazis con tecnología, magia y cosas que aparentemente no entienden. Tenemos una aparición del World Tree, en donde está escondido el Tesseract al principio de la película. Apariciones de villanos clásicos más allá de Calavera Roja, aparece Arnim Zola, a quien le dan un seguimiento extraordinario en la segunda película. Spoilers. Y yo creo que ese es el, No dije nada, dije que le dieron seguimiento nada más. Ni siquiera dije que apareciera. Entonces el spoiler lo acabas de dar tú al decir spoiler. ¿Qué tragedia? Sí, yo dije que le daban seguimiento. Profecía autocumplida. Yo dije que le daban seguimiento, ni siquiera dije que aparecía. Ahora ya le arruinaste la sorpresa a la gente. Spoiler. Que por otro lado, si tomando en cuenta que en América Latina la película se estrenó una semana antes que en los Estados Unidos, porque cuando estén oyendo esto, la película tendrá casi 2 semanas en cartelera. Si no la han visto, no son fans, no se quejen de los spoilers. Sí, los fans están descargando esto, así que no creo que sea para esto, no escuchar spoilers. Sí, vamos, nos escuchan fans. Entonces yo creo que para cuando escuchen esto ya habrán visto la película 2 o 3 veces. Sí, bueno, esa era mi idea, pero no todo día. Extrañamente no hay funciones en la mañana, los días sábado y domingo acá, al parecer. O por lo menos no las venden por internet. Ok, yo espero a ver si la puedo ver en formatos extremos como 4DX la próxima semana. A mí, otro momento que me dejó con alguna frustración en la primera película fue el final de la primera película, spoilers, cuando Captain America se sacrifica y queda congelado por 70 años en el Ártico, spoilers, porque si bien sabía que ese era el final necesario de la película, obviamente, sentí que no lograron hacer que la decisión táctica del capitán de tirarse en picada sobre el Ártico fuese 100% obligatoria. Sí, como que si en vez de estar en un avión hubiese estado en un misil o hubiese sido una situación más crítica. O cuando pelea con Red Skull hubiesen dicho, se echaron a perder los controles y están todas las bombas activadas. La única maniobra que tengo posible es tirarme en picada, porque podía darse una vuelta, podía tratar de aterrizar, podía tratar de hacer explotar las bombas, etcétera. Entonces, después de un rato dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué se tiró? No entiendo. Creo que fue lo único más objetable en cuanto al guión. Ah, y por supuesto que Johann Schmidt tomara el tercer acto y se quemara vivo, o desapareciera, o se fundiera con el cubo cósmico, también fue un poco cuestionable, un poquito de Deus Ex Machina dentro de esa película. Que también podemos considerar que tomando en cuenta algunas de las posibilidades del Tesseract, tal vez se transportó en el tiempo a alguna otra parte. Probablemente, pero eso es... O a otra dimensión, tanto, o a otro plano... Un tanto conveniente para el contexto de la película en ese momento. O sea, el personaje sabía lo que le podía pasar tomando el Tesseract, igualmente lo toma y obviamente se muere. Aparentemente. Spoilers. No vimos un cadáver. Así es. Y tratándose de Red Skull... Y a veces aunque veamos el cadáver... No, da lo mismo. Tratándose de Red Skull, da lo mismo. Es como ver el cadáver del Joker. Igual puede volver. Sí, tal vez. Y seguramente volverá. Hugo Weaving me pareció una muy buena interpretación dentro de esa película. Ha tenido la mala fortuna de tener que bailar con la fea un par de veces... Hugo Weaving específicamente en esta película con ese maquillaje abundante como Red Skull, y también en V de Vendetta, donde actúa con máscara durante toda la película. Pero yo creo que en parte es una de las razones por las que lo eligen, ¿no? Creo que el estilo que tiene el de actuación tiene una voz que, aparte, él tiene una tendencia la voz de él a ser muy dramática. Sí, tiene una voz fantástica, pero tiene una tendencia a ser excesivamente dramático, lo cual también a veces creo que puede sonar limitante para otros papeles, pero en estos casos de personajes a los que no les vas a ver el rostro, es algo que le ayuda. Porque esa toda teatralidad la voz, británica. Exactamente, entonces en el caso de la gente Smith, que fue la primera vez que lo vimos en un rol estelar, era lo mismo, ¿no? Porque se suponía que era un agente pronto anónimo, tenía que ser sin ninguna característica peculiar, frío, seco, y precisamente el uso de la voz fue lo que hizo que la marca que dejara un personaje que aparentemente no tenía gracia alguna y fuese tan marcada. Y yo creo que eso fue algo que trasladaron. Fue tan marcada que echó a perder las últimas dos películas. Bueno, no es culpa de él que el par de retrasados mentales que sirvieron como guionistas y directores realmente no tuvieran una idea de qué querían hacer con sus secuelas, pero pues eso ya no es culpa del actor, él aprendió sus líneas, las entregó, y no es culpa suya la calidad de las mismas. Creo que va a generar polémica eso de retrasados mentales. Debiéramos cambiar ese epíteto. Pero... Par de idiotas. Es que la evidencia apunta hacia eso. Par de idiotas. Pero bueno, igual hicieron Matrix, que mal que mal me sigue gustando. Sí, la primera. Sí, la primera. Aunque sea una copia de Dark City. ¿De qué? Dark City. Ah. Temáticamente hablando, tomo muchas cosas de Dark City. Sí. Pero volviendo al tema. Volviendo al tema. Volviendo al tema, pues creo que el gran mito de la película es haber sentado las bases de universo Marvel y sentarlo como que es algo que tenía décadas. El tener una organización que se haya encargado de lidiar con estas amenazas extrañas y raras que amenazaban a la humanidad y a la civilización occidental, en el caso de S.H.I.E.L.D., sembrarlo como que es algo que tenía décadas pasando y que cuando finalmente llegamos a los héroes enmascarados, dioses, aventureros y demás que vemos en el presente, es porque es una consecuencia de cosas que han pasado durante décadas. Yo creo que ese es el gran mérito de Capitán América, que les permitió centrar esta base para una continuidad de décadas, y sobre todo que lo hicieron con una de las franquicias más delicadas, ¿no? Presente por lo que habíamos comentado anteriormente de que hay gente que tiene la idea de que es un personaje anticuado, pasado de moda, o que el mismo origen de tener que rematar hasta la Segunda Guerra Mundial lo convierta tal vez en el más difícil de creer de todos los personajes, y yo creo que lo hicieron de una manera lucientemente sólida como para poder construir a partir de ello, y fue precisamente lo que hicieron con la secuela. Sí, o sea, sembraron la credibilidad del personaje lo suficiente como para que nadie dijera qué está haciendo Capitán América en la película de los Avengers. Se hicieron más bromas por el arco de Hawkeye que porque Capitán América estuviese dando órdenes. Creo que eso fue algo que hicieron muy bien en Marvel. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a comentar algunos de los cómics que inspiraron bastante la película Capitán América 2? Traducción, hablemos de Drew Baker. Hablemos de Drew Baker. De hecho, estaba pensando, no sé si estarás de acuerdo, que en realidad yo veo tres trabajos que me parece que son inspiradores directos de esta película, que son obviamente Ed Brubaker, pero además veo mucho de lo que hizo Brian Michael Bendis y un poco de lo que hizo Jonathan Hickman. Específicamente me parece que hay algunos toques que recuerdan una historia que fue bastante popular de Bendis, que incluso inspiró uno de los videojuegos de PlayStation de los Avengers, que fue Secret War, escrita, o sea, perdón, dibujada por Gabriel Delotto, y la serie Secret Warriors, específicamente respecto del personaje de Nick Fury, que fue una serie cuya premisa fue sembrada por Bendis, pero fue escrita casi exclusivamente por Jonathan Hickman. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, yo creo que sobre todo el desarrollo del personaje pues está basado en el trabajo de Drew Baker, especialmente el antagonista, en este caso el Winter Soldier. Eso viene tomado directamente de las historias de Brubaker, pero la trama general, este plot de Hydra y la forma en la que se efectúa toda esta entrenación con S.H.I.E.L.D., creo que sí tiene mucho que ver con Secret War y Secret Warriors. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ed Brubaker me parece a mí que se inspiró mucho en Steve Englehart y en el trabajo de Jim Steranko, no con Captain America precisamente, sino que con Nick Fury para la etapa de Captain America que escribió en Marvel. De hecho, es algo que se nota un poco ahora con la serie Velvet, el amor que tiene Brubaker no solo por el cine negro, sino también por el viejo cine de espías, por series como, no sé, obviamente James Bond, pero tal vez un poco de Flint, de los agentes de Cipoll o de Man from U.N.C.L.E., como se llama en Estados Unidos, etcétera. Pues sí, bueno, pero en realidad esos han sido los principales inspiraciones y temas de la obra de Baker desde mucho antes de que fuera famoso, ¿no? Sí. O sea, ese amor por el cine negro, las historias de crimen, el espionaje y demás, desde su trabajo independiente es algo que estaba muy marcado. Entonces, más bien creo que fue tomar todas esas inspiraciones y sensibilidades y llevarlas al mundo de héroes de Marvel, y lo hizo de una gran manera, y aprovechando precisamente la base que le proporcionaba el poder utilizar a S.H.I.E.L.D. y a un personaje con un pasado que lo podía hacer esa referencia hacia esta época del cine noir. Sí, hay una novela gráfica de Brubaker que yo no he leído, que sé que se llama Low Life. Creo que tú la comentaste, Alberto, alguna vez. No lo había comentado, pero sí, en general es algo que yo antes de que él se volviera famoso, yo lo ubicaba como un escritor de crimen. Es lo que él había hecho siempre. Claro, y esa la saco a colación porque, bueno, Low Life es un poco autobiográfica esa historia, porque Ed Brubaker ha contado varias veces que él fue un delincuente juvenil. Él estuvo involucrado en comisiones de, no sé, de robos a licorería y cosas por el estilo, entiendo yo. Y fue algo que él, bueno, dejó de lado, obviamente, pero que fue algo que lo marcó bastante cuando era joven. Sí, en general es algo que se da mucho, sobre todo con escritores que en muchos casos tratan de proyectar cosas de vivencias personales en su trabajo y pues en este caso él lo asociaba a esto, a su pasado como delincuente juvenil. Pero pues, insisto, su obra siempre ha estado marcada por ese gusto por el noir. Creo que la primera vez que yo lo vi haciendo un trabajo para alguna editorial grande fue una miniserie de Vértigo llamada Scene of the Crime, donde el protagonista es un fotógrafo forense. Entonces, son temas que siempre de una u otra manera están involucrados en su trabajo. Y fue su primera colaboración con Sean Phillips, que fue el entintador de Michael Lark para esa historia. Así es, que con Michael Arquette es otro de sus colaboradores regulares, es alguien con quien ha trabajado en varias partes. Sí. Específicamente en Gotham Central Así es, el que coescribía con Greg Rucka. y en Daredevil. Así es, en donde también hubo una gran influencia de todos estos temas que comentamos del crimen, el cine noir, estas historias oscuras y muy urbanas, ¿no? Ok, la etapa de Brubaker, como dije, a mí me hizo interesarme por el personaje. Captain America era un personaje que no me interesaba y después de eso sí me interesó. Lo que te hace ver también eso de no juzgar un libro por su portada y bueno, lo que puede conseguir un buen artista inspirado cuando trabaja con un personaje. Captain America, un personaje que ha estado en publicación por, no sé, 60 de sus 70 años de historia probablemente. Probablemente. Y todavía Brubaker encontró historias novedosas que contar con él, al punto que inspiran directamente esta película. Entonces, siempre hay una vuelta de tuerca por ahí que se le puede encontrar a estos personajes a pesar de la cantidad de años que llevan. Y bueno, fue un enfoque hacia el espionaje que se le dio a Captain America, que se involucró en intrigas internacionales, qué sé yo, hizo su aparición en el Winter Soldier, luego dejó de lado su identidad como Captain America. Tuvo muchos giros bastante interesantes, pero siempre dentro del género de la capa y espada, como se le dice habitualmente. Es decir, perdón, no, no es capa y espada, es No. puño y, en fin, cloak and dagger. Es, bueno, pero espionaje en el fondo. Sí, Cloak and Dagger más bien se refiere al tono más que a una descripción, ¿no? Entonces creo que si lo traduces pues, se tendría que ser capa y daga, pero es más refiriéndose a estar siempre entre las sombras y hacer las cosas de cerca, ¿no? Es armado de una capa y una daga, pero no tiene una traducción al español, Sí, porque capa y espada es gracias. más hacer referencia hacia la fantasía épica y aventuras Es como Errol como piensan, Flynn en no sé, realidad. Game of Thrones o Conan, exactamente. Sí. Entonces, sí, es un término que no tiene equivalente en español, cloak and dagger, es más bien para hablar de cosas que se hacen de manera furtiva y cercana. Gracias. Y fue algo que fue una etapa tan importante para el personaje que duró 8 años, transformaba a Brubaker en una estrella. Si no lo era antes, se transformó definitivamente en una estrella como escritor dentro del mercado estadounidense a partir de su etapa en Captain America, al punto que fue por algún tiempo, si mal no recuerdo, uno de los arquitectos Marvel, a pesar de que creo que es el único arquitecto Marvel que no escribió una macro saga. Creo que sí. Y bueno, no sé, lo ayudó a crearse una fama que, bueno, lo llevó a trabajar actualmente un poco en televisión, que es lo que le ha quitado un poco el tiempo para escribir cómics, lo dejó un poco de Marvel, y a marcar una época tan fuerte en el personaje que el siguiente escritor que tomó a Captain America decidió dar un giro en 180 grados y alejarse completamente del tipo de historias que venía contando Brubaker y acercarse un poco a lo que hizo Jack Kirby cuando volvió a trabajar con el personaje por ahí por 1975, hace historias de aventuras fantásticas, que es lo que hizo Rick Remender con la saga esta de la Dimensión Z. Sí, es uno de esos casos donde, ok, ya me voy y les dejo el paquete a ver qué hacen con él y pues en este caso Remender hizo la cosa más inteligente al irse a un extremo completamente opuesto en el tono de las historias porque era muy difícil que pudiese hacer algo manteniendo la dirección que lleva Brubaker. sin que en las comparaciones fuera a salir perdiendo, ¿no? Y pues es algo que no es lo menos que hace, porque habrá que recordar que también escribió durante un par de años a Daredevil y ocurrió lo mismo, ¿no? En cuanto él se fue a la serie, su reemplazo igual decidió dar un giro de tuerca y hacer algo completamente diferente para evitar las comparaciones. Bueno, pero fue varios años después en todo caso, porque pasaron varios otros escritores por Daredevil al punto de que la serie terminó siendo cancelada, porque justamente no funcionaron esos otros enfoques. O sea, en el fondo, Daredevil quedó sumido en una oscuridad tal que los escritores que siguieron, como Andy Dickon, lo siguieron enterrando en esa oscuridad hasta el punto de que ya era demasiado oscuro el personaje. Sí, hubo que llevarlo justamente hasta la última consecuencia de ese tono oscuro y poder rebotearlo de la nada con Mark Waid, ¿no? Que curiosamente, en este caso estamos hablando de que Daredevil tuvo una gran época de la mano de Brubaker, se va a Brubaker y pasó algún tiempo antes de que volviera a tener brillo, fue de la mano de Waid. En el caso de Capitán América fue a la inversa. Tal vez el último escritor que había hecho cosas interesantes con el personaje antes de Brubaker fue precisamente Mark Waid. Sí, a propósito de Mark Waid y Captain America, alcancé a leer como tres números de esa etapa. ¿Qué te pareció a ti? ¿Hay algo de eso que quede para estas películas? No, en particular no creo que hayan rescatado nada, ¿eh? Digo, era un tono muy diferente lo que estaba haciendo Wade. Wade estaba realmente abrazando el concepto del Capitán América como un símbolo de ideales, y eso era lo que trataba de explicar en las historias, ¿no? Porque el Capitán América era un líder que era lo que lo hacía tan importante en el universo Marvel, y jugar un poco con eso. Incluso recuerdo que en algunos de sus primeros arcos por ahí se deshace del escudo para mostrar que el capitán era más que su arma. Entonces, creo que era un tono y pues no hay nada de su trabajo que se vea directamente en las películas. Ok, sí, fue al parecer un poco de ir mito por mito del personaje tratando de destruirlo para reconstruirlo. No sé, de haber pasado por una muy mala época. Creo que lo escribía Bob Harras antes de que lo retomara Mark Waid. No recuerdo. Quien lo escribió durante muchísimos años fue Mark Greenwald, quien hizo algunas cosas buenas por ahí en principios de los 80, pero ya en los 90 sí ya se le veía cansado. Bueno, parece que el tipo que escribió más tiempo Captain America, no sé si Ed Brubaker lo llegó a superar. No tengo idea, pero sí se aventó también un periodo de varios años al frente del título. Ok. ¿Algo que te gustaría destacar de la etapa de Brubaker? En especial, ¿no? Ahí sí creo que eso es difícil. Tratar de hallarle algún punto alto, sobresaliente a una saga que de una manera consistente fue tan buena, ¿no? Normalmente encuentras altibajos cuando un creativo está tanto tiempo con un personaje, y en el caso de Brubaker realmente no encuentras los puntos bajos. Es el nivel de calidad que mantuvo a lo largo de todos los años con el personaje fue siempre alto. No hay nada que destaques de manera especial, precisamente por el gran uso que hace desde el personaje a la hora de contar las historias, ¿no? Tal vez podrías tratar de marcar algunos de los eventos. Civil War, después lo que hace cuando decide matar al personaje, reemplazarlo con Bucky, regresar después al personaje en un papel diferente al del Capitán América. En fin, hay cosas que podrían marcar eventos como sobresalientes, pero en general de destacar alguna historia en sí es difícil, porque el nivel de calidad a lo largo de toda su estancia en el título es sumamente sobresaliente. Si yo destacaría, obviamente, lo que inspira esta película, que es la saga de El Soldado del Invierno. Ahora, no porque sea particularmente buena, y que lo es, sino porque requirió un coraje enorme tomar la decisión de traer de vuelta a Bucky. Sí, Y tal recordé. vez sea la culpa de que tengamos de vuelta a Barry Allen también. No creo. Eso es culpa completamente de Geoff Johns, si no deberíamos tratar de repartirse a alguien más. Pero había que recordar que había una acción Marvel. Cuando la gente se empezaba a quejar de que las muertes no eran de verdad, había que. En el universo Marvel nadie permanece muerto, excepto Bucky y el tío Ben. Y vino Brubaker a mover el axioma y deshacerse de la mitad. Pero lo hizo de una manera tan buena con la forma en la que lo regresó y en la que empezó a construir al personaje desde nada, que todo mundo terminó por no tomarlo a mal y aceptar al personaje y esta etapa como lo que era, ¿no? Una gran historia. Sí, una muy buena historia. Yo creo que un tipo que no se destaca mucho acá, pero que conviene darle bastante crédito, es Tom Brevoort. Muchas veces le han preguntado Bueno, yo muchas veces escuchaba a Drew Baker que le daba muchas entrevistas a John Sutton muy largas, en las cuales conversan 2 horas sobre cómics y 2 horas sobre series y películas muy oscuras de las cuales jamás he oído hablar. Así, algo así como una serie negra que se estrenó en Dinamarca en el año 2007, que tuvo 6 capítulos. Drew Baker las ve. Así que, bueno, conversa largo y tendido, y algo que Brubaker siempre destacó, el hecho de que cuando él planteó la idea en una de estas reuniones de Marvel de guiones de traer de vuelta a Bucky, Tom Brewer le dijo, no le dijo no, le dijo, ok, si tú quieres traer de vuelta a Bucky, te voy a dar un listado de preguntas que tú tienes que responder en este cómic. Si tú logras darme una respuesta satisfactoria a todas estas preguntas, no hay ningún problema en que cuente la historia. Pero si no, no lo vamos a hacer. Ahora, hay que tener dos cosas en cuenta. Una, que el tipo tenga tan claro qué es lo que necesita explicar el escritor. Y por otro lado, que el signo peso frente a sus ojos no sea el único motivador que tiene por delante, sino que tenga el tiempo y la claridad de pensar también en la historia, que es algo que Marvel ha conseguido gracias a que tiene este tipo de gente actualmente. A pesar de que hay muchas historias que están enfocadas hacia los dólares, obviamente porque es una empresa que busca tratar de generar dinero, lo hacen de una manera que no es dañina para el lector, en el sentido de encontrarse con historias malas. Entonces, Brubaker le hizo la pregunta de ¿qué le pasó a Bucky? ¿Por qué no apareció en tanto tiempo? ¿Quién se enteró? ¿Por qué no se enteró el Capitán América? Etcétera, etcétera, etcétera. Para que él pudiese construir de una manera orgánica la historia, sin contradecir la historia del personaje y sin que se leyera como algo forzado, como tantas veces pasa cuando regresa algún personaje que, bueno, da lo mismo, lo queremos de vuelta y no nos importa mucho la historia que lo traiga de vuelta. Hal Jordan. Entonces, creo que se hizo algo muy bueno, porque no solo lograron traer de vuelta a Bucky, lograron crear una historia en la cual el personaje tuvo un impacto fuerte dentro del desarrollo de Captain America, y luego se transformó en un personaje tan sólido por sí mismo que logró ser el protagonista de la serie por otros 2 años antes de que Captain America retomara su rol como Captain America. Y Bucky pasara a tener su propia serie, que bueno, no tuvo una larga duración luego de que Drew Baker dejó la serie, pero de todas maneras fue suficiente como para que volviera, reemplazara a Captain America y tuviese su propia serie. Y nadie tenga mucho apuro por deshacerse del Winter Soldier actualmente en el universo Marvel, al punto que, no sé, 8 años de su creación, tal vez menos, 6 años de su creación, no estoy seguro cuándo apareció por primera vez como Winter Soldier. Ya es un personaje protagonista o coprotagonista de una película, una mega superproducción de Marvel Studios. Y que además piensan mantenerlo, ¿no? Porque acaban de darle un contrato larguísimo a Sebastian Stan para mantenerlo dentro del universo cinemático de Nueve Marvel. apariciones, nueve Nada apariciones. más. 9, lleva 2. Sí, lo tendremos en 7 películas más. 9 apariciones, imagínate. Y Para pensar que se que den yo idea. conocí a Sebastián Stan con una película muy mala de Disney, que era de estos jóvenes, ¿cómo se llama? The Pact, parece que era, de unos jóvenes brujos, La versión masculina de jóvenes, de brujas adolescentes. algo así. No sé Sí, si la recuerdo haber viste. visto los avances. No, recuerdo haber visto los avances nada más. Y fue lo primero que pensé. Dije, eso luce como película de brujas llevada a varones. No, no, no me agrada. Como The Witchcraft, creo que se llama, algo así, donde actúa Robin Tooney. Exactamente. No recordaba el título en inglés. Esa mierda. The Covenant se llama la película de Sebastian Stan. No la vean, aunque sientan curiosidad, no, no vale la pena. Y para que sea una idea de lo que implica un contrato de 9 apariciones, el único actor en Marvel que tenía un trato similar era Samuel L. Jackson. Así es de que vayan haciéndose una idea de exactamente qué clase de presencia va a tener en el universo cinemático Marvel los próximos años, Sebastian Stan como el Winter Soldier. The Craft se llamaba la película de Robin Tooney, no Witchcraft. Esa. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de la película? Me parece. Yo ya sé lo que opino, de hecho escribí una reseña muy elogiosa para la película. ¿Qué te pareció a ti Captain America 2? Me gustó mucho. Tal vez no al nivel que algunas personas por ahí que están diciendo que es la mejor película de Marvel en lo que han hecho, pero sí me parece que es una película muy bien lograda. Es una gran película de acción. Tal vez la trama por momentos sí se vuelve un poquito predecible, pero la forma en que está ejecutada hace que se lo perdones, ¿no? No hay un momento en el que la trama te pueda sorprender, pero está contada de una manera tan capaz y tan bien hecha que en ningún momento es algo que te moleste. Y las secuencias de acción creo que finalmente lograron escalar un poquito lo que habían hecho con la entrega anterior. Me parece que son fenomenales. Sí. Me parecen incluso mejores que las de Avengers. Yo solamente tengo un problema con ellas. No me gusta la edición. Me parece que de repente están demasiado cortadas y no te dejan apreciar las coreografías. Fuera de la primera que tenemos, que es cuando el capitán se enfrenta con Batroc en el barco. Fuera de eso, me parece que sí están un poquito excesivamente editadas. Están sobreeditadas las peleas y de repente no te dejan apreciarlo. Creo que hay algo que le ha faltado a los directores de acción en Hollywood es echarle un vistazo al cine oriental para que vean el trabajo de cámaras. Porque aunque las cámaras están en su lugar, pero creo que es a la hora de que entran al cuarto de edición que de repente. Que hay un problema con el cine oriental, ¿Qué es? que los actores se pegan de verdad. Pero Entonces es muy difícil imitar eso en el cine estadounidense, porque con el tema de los seguros simplemente ya es imposible. sí. Y Anda a pegarle con un escudo a un fulano, salga generalmente en el mal, cine salga mal. oriental no tienes actores, sino que en realidad son artes marcialistas que se contratan para hacer la película. Eso lo entiendo. Pero me refiero a que ya hiciste tu coreografía. Tu coreografía está bien montada. No tienes que hacer tantos cortes. Basta con que de repente abras las tomas para que la distancia te permita que los golpes no existan y que lo veas. Por ponerte un ejemplo, con otro caso de un director que Christopher entre Nolan. muchas otras cosas. No puede hacer muchas cosas. No, yo iba a un caso bastante más popular, el caso de George Lucas. Lo que hizo con Star Wars en las precuelas es una grosería. Tenía uno de los mejores coreógrafos de la historia de Hollywood montando las secuencias de duelos con los sables. Y el idiota se ponía a hacer close-ups durante las peleas. Si tú ves cualquiera de los detrás de cámara, sobre todo de episodio 1, y ves el detrás de cámaras de cómo estaban filmando la pelea entre Darth Maul contra Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, es mil veces más emocionante verlos ensayar con tubos de aluminio que lo que viste en la película. ¿Por qué? Porque la persona que estaba filmando este documental tenía una sola cámara y estaba parada a la distancia y te permite ver todo el trabajo de coreografía que hicieron. Sí. Mientras que el director y el editor se dedicaron a hacer un recortadero que lo único que hizo fue esconder la coreografía. Y si bien no es a ese nivel, me parece que sin Capitán América de repente hay algunos momentos donde las peleas están tan sobreeditadas que no te dejan seguir la acción de una manera clara. Hay momentos donde lucen muy bien. Algo que me fascinó es el uso del escudo. Sí. Es la primera vez que lo ves realmente utilizándolo de diferentes maneras para que rebote y realmente es. Yo también lo puse en mi reseña porque creo que es lo que más me gustó de esta película, que tú sales de aquí y dices, aquí se hizo un trabajo muy bueno de coreografía porque tú ves pelear a Captain America y alguien, no sé quién y me encantaría saber quién fue, creó un estilo de pelea en que el tipo se puso a pensar cómo utilizar un escudo en combate de una manera que no sea, que no parezca un estorbo. Porque muchas veces pasaba en la otra película de Captain America que de repente los personajes, no sé, tiraba el escudo. Las escenas de acción de la primera película no son malas, pero en general faltan personajes. Como que va muy fijo a golpear a uno o tira el escudo arriba. O por ejemplo está esa típica que escena a la que le hace mucha burla donde salen los tipos con los lanzallamas y en vez de tirarle las llamas a Captain America lo encierran en un diamante de fuego. Pero aquí se ve justamente eso de mezclar lucha libre con artes marciales, con gimnasia, con el escudo de una manera orgánica. Crearon un estilo de combate con escudo para Captain América y hace que el tipo se vea efectivamente como una máquina de combate. Pero fíjate que hasta en eso hay un desarrollo orgánico, porque si tú ves las pocas secuencias de pelea que tiene en la primera película, lo que estaban haciendo para su estilo de pelea estaba basado en el Jeet Kune Do, esta disciplina creada por Bruce Lee, que realmente no era un arte marcial en sí, sino que era una mezcla de varios. Incluso hay muchos que lo consideran como el padre de las artes marciales mixtas, precisamente por esta tendencia que él tenía a tomar cosas de diferentes disciplinas para integrarlas en un estilo de combate. Y si ves lo que hace en esta nueva película, es una evolución de lo mismo. Y en este caso ya es integrar una herramienta al estilo de combate. Entonces es bajo ese mismo principio. Entonces el trabajo de coreografía es fabuloso. Desde que lo ves haciendo acrobacias para trepar sin que se vea como el parkour, que es algo de lo que se ve abusado en los últimos años, se ve mucho más orgánico lo que él hace, ¿no? Ves un atleta que de repente parecen los de un gimnasta, pero la forma en la que utiliza el escudo como herramienta para pelear, aparte de cuando deja el escudo, por ejemplo en la secuencia que suena con Batroc, cuando hacia un lado el escudo para pelear, te das cuenta de que es una evolución del personaje, que aparte también es reflejo de los cómics, ¿no? Es alguien que tiene años entrenando, desde que lo descongelaron no ha hecho más que entrenar para ser el mejor peleador posible, sobre todo porque él está consciente de que está en un mundo lleno de seres con poderes extraordinarios, y a fin de cuentas él es un humano, tal vez llevado al extremo casi de la perfección física, pero eso no lo hace más, de alguna forma más invulnerable o nada. Entonces es una persona completamente dedicada a entrenar, y tú lo ves y tú realmente crees que es alguien que pasa cada momento libre que tiene entrenando y preparando su cuerpo. Okay. El coreógrafo de peleas y doble de Sebastian Stan, aquí figura solamente un fight choreographer, James Young. Ok, no lo conozco, no me suena el nombre. Sale aquí que trabajó en Limitless antes y en Race. Y en Limitless no hay muchas escenas de acción precisamente. Extraño. Pero bueno, otro que figura aquí es Chris Carner, que trabajó en Iron Man y en Crash. Tampoco suena como el un tipo así fijo de diseñador de escenas de artes marciales. En fin, habrá que averiguarlo después con más Habría tiempo. que ver, el actor que interpreta a Batroc es un peleador de artes marciales mixtas, George St. Pierre. Habría que ver si él y la gente de su gimnasio tuvo alguna influencia en la película a la hora de montar las coreografías. Porque, por ejemplo, Frank Grillo, el actor que interpreta a Rumblow, que eventualmente será Crossbones, él ya había trabajado con gente de artes marciales mixtas en la película Warrior. Entonces, probablemente por ahí haya habido alguna influencia de gente externa en sí a la producción. Puede ser, no sé. Pero en fin, volviendo al tema de la película, como decía en mi reseña, a mí me parece que sí es la mejor película de superhéroes que se ha estrenado, porque, bueno, si no escucharon nuestro especial de Superman, de Man of Steel, o nuestro comentario que hicimos con Amarretes. Cristian Badilla, lo que más decepciona para nosotros al menos de Man of Steel es que es poco fiel al espíritu del personaje, lo que hace que a mí me cause perplejidad y que a los fans de Superman les guste, porque les gusta una película de Superman que comparte con el personaje solamente los poderes. Captain America 2 creo que hace un fenomenal trabajo de mostrarte la relevancia de Captain America. Hay una escena que es un tanto cursi, pero que a mí me gustó, que es cuando el equipo de Captain America, que es él junto a Scarlett Johansson como Black Widow y a Anthony Mackie como Falcon y otros aliados, spoilers, van a atacar el cuartel de S.H.I.E.L.D. para destruir la maquinaria de Inside. Él toma el micrófono y le dice a los agentes de S.H.I.E.L.D., bueno, ustedes han sido infiltrados por Hydra y el trabajo que han hecho ha sido pervertido y ha sido transformado en una máquina del mal que va a destruir la vida de muchas personas. Por lo tanto, yo los llamo aquí a que los que estén dispuestos a sacrificar su vida por el bien de todos, lo hagan ahora y me ayuden a combatir esta amenaza. Y si, bueno, si nadie me ayuda, de todas maneras, yo estoy dispuesto a pelear esto porque es lo que me parece correcto. Bueno, y eso genera que los agentes de S.H.I.E.L.D. se detengan a pensar. Ninguno de ellos cuestiona que Captain America esté diciendo algo que sea mentira. Todos ellos dicen, si lo está diciendo Captain América, tiene que ser verdad. Y eso sitúa al personaje inmediatamente como un ícono de los valores que representa dentro del universo Marvel. Ah, me emocioné. Sí, vamos, o sea, te lo plantaron desde antes, ¿no? Hay una exposición dedicada a él en el Museo Smithsoniano. Sí. Pero en ese momento, te lo plantean como la palabra de Captain America es tan importante dentro del universo Marvel que cualquiera sea la persona que esté en ese momento frente a él, se va a cuestionar si está haciendo lo correcto, porque si Captain America se le dice que está haciendo algo malo, él no va a pensar que Captain America está equivocado. Se da por hecho que está diciendo la verdad y que lo que está haciendo es lo correcto. Y no lo ves solo en esa escena, también cuando se convierten en fugitivos y van a esconderse a la casa de Falcon, él tampoco los cuestiona. Dice, ok, ¿qué ayuda necesita? Sí, es básicamente, si para algo sirvió la primera película fue establecer la leyenda del personaje para que su autoridad moral sea incuestionable. Y es algo que no nadie lo duda, ni el espectador ni los personajes. Y eso me parece que es fantástico, es lo mejor que tiene esta película, porque logra llevar a la pantalla y al espectador la idea esencial del personaje, a partir de la cual tú puedes construir el mito del personaje, algo de lo que falla miserablemente la película de Superman, es algo que te demuestra aquí Marvel, por qué a uno, por ejemplo, le molesta tanto la película de Man of Steel, porque tú dices, bueno, Warner y DC sienten vergüenza de Superman, lo quieren transformar en algo que no es. Marvel te dice, bueno, esto que es el Capitán América, esta nobleza que tiene, es algo que se puede exaltar de una manera que va a ser entretenida, que no va a ser cursi y que va a ser una pieza importante en la forma en la que narramos las historias de nuestro universo. Y además, como decía cuando comentábamos Captain America 1, toma esos elementos que se habían sembrado en la primera película para gran efecto. Por ejemplo, spoiler, Arnim Sola. A mí me sorprendió absolutamente que apareciera Arnim Sola. Y que lo hiciera de una manera que le hace un homenaje tan grande y tan marcado a su versión de los cómics. Es increíble que lo hayan logrado adaptar de una manera que funcionara. Y funcionara tan bien. Cuando aparece Toby Jones y le dice, perdón, Capitán, pensé que estaba haciendo tiempo. Me pareció una muy buena escena, o sea, toda esa búsqueda para finalmente encontrar a Arnim Zola en el lugar donde él mismo se entrenó. Esa escena en la que él se ve a sí mismo tiene ese momento de nostalgia de la época en la que estaba entrenando antes de convertirse en Capitán América. Encuentro que hacen un muy buen trabajo de construcción del personaje, de refuerzo del personaje, de refuerzo de la idea del personaje. Y de, ok, esto es Captain America y no nos da vergüenza, no queremos hacerlo pasar por lo que no es, etcétera. En fin, creo que eso fue lo que más me gustó de la película, el hecho de que no hace ninguna concesión, de que logra exaltar al personaje, los mejores valores del personaje, de las habilidades físicas, de la nobleza, etcétera. Y lo construye dentro de una película que es principalmente acción. Acción, acción, acción. No, y yo creo que esos son los grandes méritos de Marvel, lo que ha hecho con el trabajo de personajes, ¿no? El poder rescatar la esencia de cada personaje antes de pensar en cómo lo va a llevar a la pantalla en una versión que funcione. Y otro ejemplo de este gran trabajo de reducir el personaje al mínimo básico es el personaje de Falcon, porque lo que hacen con él en la versión de cómic, para quien no lo conozca, es un trabajador social. Y es la relación de amistad que él tiene con el Capitán América se da a lo largo de muchos años. Y sin embargo encuentran la forma de que se hagan amigos de una manera muy rápida, con simplemente cambiar un poquito su origen y darle un pasado dentro de la milicia, ¿no? El hecho de que estén en el ejército y puedan compartir algunas experiencias sobre lo que es haber estado en el frente de combate. Y después lo tomas al personaje ya como retirado del servicio armado, pero dirigiendo un grupo de apoyo, y es rescatar un poquito la esencia de lo que era el personaje de Sam Wilson como trabajador social, pero dándole un punto de entrada que te permite entender por qué se lleva bien con Steve Rogers. Después tienes todos esos momentos de trivia donde están hablando de música y que le recomienda el disco de Cole Porter. No, de Marvin Gaye. Ah, de Marvin Gaye, perdón, cierto. Entonces es de una manera muy, muy fácil y rápida integrar un personaje, rescatarlo, lo que sea que ese personaje fuera en los cómics uno de los mejores amigos de Rogers y convertirlo en su amigo de una manera rápida pero creíble. Y al mismo tiempo lo haces integrando al personaje a tu continuidad del universo cinemático. ¿Y de qué forma lo haces? Porque las alas traen un logotipo de Stark Industries en alguna parte. Entonces, creo que ese es lo que más destacaría lo que está haciendo Marvel con con sus personajes al llevarlos al cine, ¿no? Está tomando la esencia básica de los personajes, algo que permita que alguien que los conozca por los cómics los identifique y no se siente ofendido por los cambios, y sin embargo hacer que funcionen para una audiencia nueva que no los conozca. Yo creo que ese es el gran mérito, el entender a sus personajes y hallar la forma de explotarlos sin tener que convertirlos en algo más para tratar de complacer a las masas, que es lo que parecen hacer en Warner. ¿Qué te parece si repasamos un poco la trama de la película? Me parece bien. Porque la fuimos a comentar directo algunos puntos sin hablar bien de la historia. Bueno, Captain America está un poco perdido en el mundo. Está trabajando para Chill luego de los eventos de Avengers y específicamente bajo las órdenes de Nick Fury, a cargo de un equipo que viene a hacer de operaciones especiales, operaciones Black Ops, para misiones puntuales. En este caso se entera de un secuestro que ocurre en un barco, en el cual debe rescatar a los rehenes, y dentro de los rehenes se encuentra Jasper Sidwell, que es un personaje, un agente de Chill que apareció, bueno, en varias de las películas Marvel e incluso en la serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. de canal ABC. En Latinoamérica lo da Sony. ABC. No era AXN. Bueno, dentro de Rescate nos han tramado algunos de sus colaboradores habituales. Está obviamente Black Widow, no hace su aparición Hawkeye en toda la película. Y están algunos fuerzas especiales como específicamente Ramlow, que es su mano derecha, su segundo al mando dentro del equipo de combate. El secuestro es encabezado por Batroc, que es un mercenario de origen argelino, francés. Bueno, Argelia fue colonia francesa a principios de los años, bueno, en el siglo XIX y parte del siglo XX. Y bueno, se desarrolla toda esta secuencia que incluso aparece en la versión en los minutos extendidos que se mostraron antes del estreno de la película, en el cual Captain America reduce a la mayor parte de los mercenarios. Black Widow se hace del control del cuarto de máquinas del barco. Y Ramlow y el resto de los soldados logran rescatar a los rehenes. Luego, bueno, Captain America se enfrenta a Batroc y descubre que Natasha está por otras razones dentro de esta misión, las cuales son rescatar una información sensible que estaba dentro del computador del barco. Regresa a Estados Unidos y se enfrenta a Nick Fury y le dice, bueno, yo no puedo dirigir una misión en la cual no sé en qué está metida cada una de las personas. Yo pensé que estábamos todos remando para el mismo lado, pero aparentemente me estaba ocultando información. Y ahí Nick Fury le revela el proyecto Insight. ¿Qué te parece si sigues tú un ratito, Albert? Bueno, el proyecto Insight pues resulta ser que es la próxima gran avanzada del sistema de vigilancia de S.H.I.E.L.D., donde van a lanzar 3 helicarrios de nueva generación, donde ya no tenemos las viejas turbinas. Se hace una referencia a lo que pasa en Avengers, cuando dice que Tony Stark tuvo un vistazo cercano a cómo son las turbinas y le sugirió algunas mejoras. Entonces básicamente utilizan unos motores repulsores basados en la tecnología de Stark. El asunto es que con Insight piensan tener un sistema coordinado por satélites que les permite identificar amenazas y neutralizarlas antes de que éstas se manifiesten. Esto es algo que irrita un poquito al capitán, porque él considera que no es la forma ideal de trabajar por la ciudad de la gente, ¿no? Hace algunas alusiones que se pueden tomar como crítica al régimen de los Estados Unidos cuando dice esto no es libertad, es miedo, o decir, le ponemos una pistola en la cabeza a cada uno de nuestros ciudadanos y les decimos que es por su seguridad. Y esto genera un conflicto entre ellos por cuestiones ideológicas. Y conforme avanza la trama, nos damos cuenta de que Fury teme que haya habido una infiltración en S.H.I.E.L.D. y que mucha de la información delicada del proyecto haya sido comprometida, por lo que pide al encargado del Consejo de Seguridad que retrase el lanzamiento de los helicarios hasta no estar seguro de lo que está pasando. Después tenemos un atentado en su contra, donde intentan matarlo, que es cuando vamos por primera vez al Winter Soldier, quien después nos revelan que es una figura mítica encargado de haber cometido diversos asesinatos a lo largo de las décadas. Y eventualmente nos revelan, aquí viene tal vez el spoiler más de la película, que S.H.I.E.L.D. ha sido infiltrado por Hydra y que ellos tienen el control del proyecto Insight. Y que lo que piensan hacer es utilizar los helicarriers y todo este sistema de monitoreo en base a los satélites con un algoritmo hecho por Arnim Sola que les permitirá identificar todos aquellos individuos que pudieran en algún momento representar una amenaza para los planes de AIR y nulificarlos de manera inmediata. Matar a 20 millones de personas para salvar a 7 mil millones, como lo dice Alexander Pierce, el gran villano de la película, interpretado por Robert Redford. Así es, quien por cierto comentó que él tenía ganas de pasar estas películas porque sus nietos son fans y quería que lo vieran en una. Aunque sea como villano. Pero pues básicamente es la premisa básica de la historia, la S.H.I.E.L.D. tratando de lidiar con la infiltración de toda su estructura por parte de su principal enemigo. Es como lo que pasó con Richard Harris en Harry Potter. Algo similar, así es. Pero pues mira, a grandes rasgos esa es la trama. Después de esto pues viene toda la secuencia de acción que hemos comentado con el Capitán América tratando de ver qué hay detrás de todo este plan y cómo es la infiltración, localiza a Arnim Sola y tenemos la confrontación final. No sé si consideras que hay algo más que necesitemos mencionar acerca de la trama. Sí, bueno, el hecho de Alexander Pierce de ser el gran traidor, que es algo que no comentamos, él es un poco el mentor de Nick Fury, el que lo puso en la situación de ser el líder de Chile. Y bueno, hay un tema de cómo vinculan la historia de los dos personajes que me pareció interesante. El hecho de que él hubiese sido parte de la embajada, de la delegación de la embajada estadounidense, me parece que en Colombia era, que sufrió un secuestro buena parte de la gente, y él ordenó que nadie tratara de intervenir pues, a riesgo de que asesinaran a los rehenes. Y Nick Fury no le hizo caso. Nick Fury se llevó a su grupo, a su comando, se metió en la embajada, rescató a los rehenes, acabó con los terroristas, y la verdad es que los terroristas no tenían ninguna intención de entregar ninguna demanda, sino simplemente de eliminar los rehenes. Entonces, dijo, ahí noté que tú eras un tipo, no suena bien en español, pero despiadado sería la traducción, me parece, ruthless, en el sentido que no trepida a la hora de tomar decisiones que pueden ser controversiales o difíciles de tomar, con tal de llegar al final que él estima que es el óptimo. Entonces, Alexander Pierce tira esta frase finalmente contra Nick Fury, con la idea de señalar que, bueno, aprendió de él que de repente había que tomar estas decisiones drásticas con tal de obtener el resultado óptimo, que sería en este caso el hecho de que Hydra se transforme en una organización que logre otorgarle orden a todo el planeta, que crezca bajo el alero de Hydra, dejando por supuesto de lado todo lo que es el libre albedrío y no sé, la libertad obviamente de la ciudadanía, no solo de Estados Unidos, sino que del mundo. Bueno, nos saltamos varias partes, lo hiciste un resumen un poquito sintético. Y bueno, está todo el hecho de también la evolución que tiene Captain America dentro de la película, no solo el tema de los valores, sino que el hecho de que, lo dice específicamente el personaje, el hecho de que estaba perdido porque no sabía quién eran los buenos y quién eran los malos, y una vez que averigua quiénes son efectivamente los malos, es decir, Hydra, logra tener un objetivo claro, y eso le da la tranquilidad de saber contra quién tiene que pelear, que es algo que él lo deja un tanto confundido en el mundo moderno, lo cual también es una observación al tipo de conflictos que se desarrollan actualmente, donde no está realmente claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No tan drásticamente, pero en el sentido de que muchas veces las decisiones que adoptan los distintos gobiernos, específicamente el de Estados Unidos, para combatir amenazas contra su seguridad nacional, son tan cuestionables como las amenazas de las cuales son víctimas. Específicamente muchos de las operaciones encubiertas que ha realizado la CIA. Entonces, toda esa turbiedad o ese campo grisáceo de la toma de decisiones que ha sido lo que ha primado desde el inicio de la Guerra Fría hasta nuestros tiempos, es algo que se perdió Captain America. Él corresponde a una época en la cual estaba muy claro quiénes eran los malos, los nazis, por eso son los mejores villanos de cualquier película, porque está claro que los nazis son los malos, nunca van a ser los buenos los nazis. Sí, lo que mencionas de esta evolución y el entender que el mundo no es tan blanco y negro como podría haber parecido en su época es algo también importante y que va a sentar las bases para seguir trabajando con el personaje, ¿no? El aprender a desconfiar de su propio gobierno, que tal vez es algo que para él hubiese sido impensable en los 40s. Entonces sí es importante el ver cómo esto es también parte del desarrollo mismo del personaje. Sí, y me gustó el hecho de que Captain América, a pesar de que se lo ponga a veces como ingenuo, etcétera, y a pesar del conflicto que él tiene al inicio con Nick Fury, una vez que recibe la información de Nick Fury de desconfiar de todo el mundo dentro de S.H.I.E.L.D. por la infiltración de parte de Hydra, que en ese momento no saben que es Hydra, Captain América confía en Nick Fury. A pesar de todos los conflictos con Nick Fury, confía en Nick Fury. Nick Fury le dice cuando él lo va a confrontar que está equivocado, que él no era un tipo que siempre ocultara sus intenciones, que de hecho él compartía información y es cuando le muestra el proyecto Insight, para el cual Captain America no estaba autorizado a obtener información. Pero Nick Fury confía tanto en Captain America como para mostrarle el proyecto y Captain America confía lo suficiente en Nick Fury como para luego de los eventos del ataque y el atentado sobre la vida de Nick Fury, él no confía en nadie, absolutamente nadie más dentro de la organización de S.H.I.E.L.D. que Nick Fury. Lo cual también ocasiona un conflicto ahí con Black Widow, que se siente un tanto dolida de ser parte de los que quedan excluidos del círculo de confianza del Capitán América. No sé, me gustó Black Widow, creo que fue la mejor participación de Scarlett Johansson dentro de una de estas películas de Marvel hasta el momento. Sí, creo que aquello de que no solo se le dieron algunas secuencias de acción más que las que había tenido en Avengers o en Iron Man, sino que además te dejaron seguir un poquito con el arco del personaje, ¿no? Y plantear las suficientes bases como para pensar en una película a manera de spin-off, ¿no? Porque al final te la deja pensando en una búsqueda de identidad. Entonces, creo que el desarrollo de los personajes sí se da de una manera orgánica. Ella venía de Avengers y básicamente en toda la película van dando algunas pistas jugando con la idea de que ella no le interesa afirmar su identidad sino ocultarla y al final termina dándose cuenta de que eso ya no funciona y tendrá que hacer algo diferente. Entonces, creo que tanto a nivel desarrollo del personaje como a nivel acción es probablemente la película la que más ha lucido. Sí, además de que se ve extraordinariamente atractiva Scarlett Johansson. Pero eso siempre. Sí, pero aquí creo que el corte de pelo tenía esos rulos fenomenales en Iron Man 2. Se cortó un poco el pelo en Iron Man, perdón, en Avengers. Avengers. Pero creo que aquí se veía mejor que en cualquiera de las otras películas en las que había aparecido hasta ahora. Pero creo también, no sé si estaba el hecho de ocultar la identidad como el hecho de que ella se defina a sí misma como una sobreviviente. Entonces, era un camaleón, estaba dispuesta a adoptar la personalidad o las características de personalidad que le sirvieran para el momento en el cual se encontraba. Tenía esa ductilidad de ajustarse a la situación. Y bueno, esto la obliga a dejar eso atrás, los eventos de la película, que creo que son muy, muy relevantes para efectos del universo cinemático Marvel. El hecho de que el universo cinemático Marvel se construye a partir de S.H.I.E.L.D., de la inclusión de S.H.I.E.L.D. dentro de Iron Man 2, etcétera, de hecho de la escena adicional de Iron Man 1. A partir de esta película se destruye S.H.I.E.L.D., lo cual tiene implicancias muy grandes para la franquicia. De partida los Avengers que habían operado bajo el alero de S.H.I.E.L.D. ahora se tienen que reunir como un equipo fuera de S.H.I.E.L.D. que deja de existir. La serie de televisión Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Esto explica bastante el tono un tanto anodino que tiene esa serie. Casi pareciera que estuviesen en compás de espera a esta película para poder desarrollar más historias con los personajes. Sí, las historias en la serie parecían no avanzar, ¿no? Parecían como si estuvieran haciendo tiempo. Y finalmente llegamos al punto en el que ya sabemos para qué estaban haciendo tiempo y ahora la intención es saber qué es lo que van a hacer después de esto. Sí, o sea, si no aprovechan esto para hacer de la serie algo más interesante, significa que no tienen nada que contar, porque aquí efectivamente se destruye S.H.I.E.L.D. como organización. Descubrimos que varios personajes son traidores, específicamente uno que me dolió fue Jasper Sidwell, porque, bueno, Jasper es un personaje que, no sé, por lo menos lo que yo lo conozco, nunca fue traidor dentro del universo Marvel. Tampoco era un latino calvo, pero tenía alguna relevancia dentro de los agentes de S.H.I.E.L.D. Era un personaje que apareció por largo tiempo en el universo Marvel. Y aquí es revelado como un agente de Hydra, operando directamente bajo el comando de Alexander Pierce. Sí, es algo que tal vez mucha gente no vio venir, ¿no? Como mencionas, en los cómics no nunca fue representado como un traidor y ya se le veía como una parte importante de esto. Y el seguir De hecho, con el es establecer parte esto del como... círculo de hierro de Nick Fury y Jasper Sidwell. Creo que después Así es. de la condesa, María Gil. de Dum Dum Dugan, de Gabe Jones y Sharon Carter, vendría a ser probablemente uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. más notorios y más constantes dentro del universo Marvel. Probablemente. Entonces sí llamó un poquito la atención. Y cuando empiezan a revelar los agentes de AIDA, también tenemos otro momento donde tenemos otro guiño al universo compartido, ¿no? Cuando aparece el mismo senador a quien habíamos visto en Iron Man, revelado también como un agente de AIDA. Entonces creo que el trabajo de desarrollo del universo de forma... Gary Chandling. Así es. El trabajo de desarrollo del universo compartido es algo a destacar. Y pues habrá que ver qué hacen con las implicaciones de esto, porque si realmente los cambios que esto implica son muchos, además de que la película se le va dando pistas de cosas a futuro, ¿no? Porque por ahí en alguna secuencia también tenemos el primer vistazo a la torre de Stark, ya con el logo de Avengers en un costado. Sí, bueno, eso no lo vi, perdón, me lo perdí. ¿No lo viste? Cuando se ve la adquisición de blancos de los Licarios en el momento que Insight entra en línea. Ajá. Uno de los primeros blancos que aparece es la torre de Stark, pero la que tiene el costado ya es la de Avengers. Bueno, estuve leyendo cómics de antiguos de Capitán América, específicamente los de Steve Englehart, y quedé sumamente confundido al ver a The Falcon, que en realidad en esa época no volaba, sino que tenía una especie de gancho que le salía de la muñeca y andaba colgando de los edificios igual que Batman, pero con un traje que parece entre... Stripper gay de antro setentero. Dilo como es, eso es lo que parecía. Okay, son palabras de Alberto Calvo, yo no me sumo, solo me río. O sea, dijimos que parece. Yo no dije que lo sea, pero dije, eso parece, ¿ok? Okay, bueno, yo lo conocía con las alas rojas a Falcon, y últimamente los cómics de Jonathan Hickman apareció con unas alas bastante distintas. Yo sé que en algún momento se destruyó el aparato que le permitía volar, y Black Panther le construyó uno nuevo en el que incluso hubo una época en la que tenía unas alas de luz dura, que es un invento comiquero que hasta donde yo sé no es posible replicar en la realidad, que lo recuerdo famosamente por una de las sagas de Morrison en la Liga de la Justicia, en la cual peleaban contra dobles de la Liga de la Justicia hechos de luz dura, que, bueno, en fin, se supone que la luz no tiene masa, es solo energía, entonces no puede ser dura, pero en fin. Explícale eso a los lightsabers. Sí, bueno, que los lightsabers me lo expliquen a mí. Así que, no, pero me gustó el diseño de Falcon. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no tiene un traje de Iron Man? Pero en fin, se presta para escenas de acción muy, muy bien hechas. Creo que luce mucho dentro de la película. Yo la vi en 3D. Por lo menos el 3D que vi yo no me llamó tanto la atención, no me impactó mucho como 3D. No sé si te pasó a ti. No, yo también la vi en 3D, pero el problema es que la película se filmó de manera tradicional y después fue convertida a 3D. Entonces creo que no hay escenas que hayan sido diseñadas para lucir. Entonces realmente lo único que te aporta el 3D pues es una sensación de profundidad, sobre todo en los planos abiertos de locaciones, ¿no? Cuando ves algunos de los edificios o las primeras tomas del barco en la secuencia del rescate de los rehenes al principio, es como si es una maqueta tridimensional del barco, ¿no? Pero fuera de esos momentos donde te ayuda con la profundidad, realmente el 3D no hace mucho por aportar a la película. Sí, bueno, en la película de Thor creo que lució mejor que en esta, y está hecha de la misma manera, con una conversión digital. Pero sabían que lo iban a hacer desde un principio, habría que ver si en este caso sabían que lo iban a hacer o no. Ok, bueno, mi escena de acción favorita de la película, después de la escena del escape del ascensor, después de la escena de la caída desde el ascensor, que me hace decir como que Captain America no tiene superpoderes, es la escena en la que está escapando del Triskelion, y aparece un Quinjet. No sé, no recuerdo en Ah, realidad cómo se sí. llaman acá. Frente a él. No recuerdo si les he puesto nombre, pero puede que vayan a los Quinjets. Ok. Aparece un Quinjet frente a él. Y con un escudo Captain América derriba un Quinjet. Y la verdad es que la forma en la que está diseñada la escena ¿Le crees que es hace capaz que de hacerlo? uno la crea que es capaz de hacerlo. Y la verdad es que me pareció muy, muy, muy buena. Sí, insistimos, si alguien tenía problemas con creer en las capacidades del Capitán América o lo que implicaba su personaje por su valor moral o su capacidad de liderazgo, creo que ese es el principal logro de la película, ¿no? Disiparte todas esas dudas. Tú lo ves hacer las cosas y en ningún momento cuestionas si es que lo puede o no hacer. Y lo mejor que había visto antes que esto era a John McClane derribando un helicóptero con un taxi. Pero ¿No, aquí no te Captain gustó ver a América. Wolverine utilizar solamente una motocicleta? ¿Para derribar qué? ¿Un helicóptero? ¿Dónde fue eso? En la película de X-Men Origins Wolverine, Ah, esa no la vi. cuando derriba el helicóptero donde está el agente cero. No te perdiste nada, es malísima. Por eso no la vi. Pero Pero no has visto importa. muchas otras películas, son malísimas. Sí, pero no esa. Es que las otras películas que son malas no espero que sean buenas, entonces no me duele cuando son malas. Ok. No sé si eso te causa algún sentido. No, pero estoy acostumbrado. Ok, gracias. Sí, porque a ver, ¿cómo era la secuencia? Captain America se lanza con su moto, lanza el escudo, hace que explote una de las turbinas, el avión se caiga, él se lanza arriba. Creo que hace detonar la otra turbina, no me acuerdo, y después toma el escudo y le. Utilizando el escudo. Sí, le rompe Utiliza el la. escudo para detonar la otra. Rompe los alerones Así es. y se va a pique el Quinjet y salta por el otro lado. Y está tan bien hecho que uno dice, wow, eso fue fantástico. En Sí, fin, y sobre creo. todo que es. Dime. Habría que destacar también que es tal vez la película de Marvel Studios donde se ha hecho menos uso del CGI, ¿no? Algo que quisieron hacer los directores fue hacer la mayor cantidad de escenas filmadas en vivo, entonces son mayormente acrobacias y stunts lo que hicieron para estas secuencias de acción, entonces algo que lo hace todavía más interesante y digno de destacar. Si yo no les recomendaría que la vean en 3D, les va a salir más caro y no les va a impresionar mucho. Creo yo, por lo menos, no sé si estarás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí sí el 3D es un lujo que no le aporta nada. Y bueno, la película lleva apenas un fin de semana estrenada en Estados Unidos. Estamos grabando el día domingo 6 de abril. A esta fecha lleva recaudado en Estados Unidos 96 millones de dólares y en el mundo, donde lleva una semana y media estrenada, 207 millones de dólares, para un total de 303 millones de dólares. Esto la proyecta probablemente para competir con Iron Man 3, creo. Entre Iron Man 3 y Thor 2 está ligeramente arriba de ambas. Entonces, probablemente va a estar siendo otro éxito de taquilla bastante destacable para Marvel Studios. Sí, porque Thor 2 le fue bien, pero no le fue tan bien comparado con lo que hizo Iron Man 2, que fue el doble de lo que hizo Thor 2. O sea, perdón, Iron Man 3, que fue el doble de lo que hizo Thor 2, 1.200 millones de dólares versus 600 y tanto. Captain Sí, América. en este momento la proyección de la. Sí, dime. Las proyecciones la pondrían bastante arriba de Thor 2, pero ligeramente abajo de Iron Man 3. Habrá que ver ahora que empiece, sobre todo la segunda semana de Estados Unidos, que siempre es mucho de seguir las recomendaciones. Si en Estados Unidos todo apunta que así será, es tan bien recibida como en el resto del mundo, es muy probable que sí pueda aspirar a números similares a los de Iron Man 3. Sí, el hecho de que no soy, bueno, mi crítica en particular es bastante elogiosa, como ya dije, pero las críticas que ha recibido esta película han sido muy buenas. Entonces, se puede pensar que eso estimula que mucha gente la vaya a ver. No sé si al nivel de competir con Iron Man 2, no creo definitivamente que pueda competir con Avengers, pero sí como. Tal vez situarse como la película más exitosa después de Iron Man 2, con lo cual en apenas, no sé, ¿cuándo fue que compró Disney a Marvel el 2010? 2009 o 2010, sí, tiene pocos años. En apenas 4 años ya recuperó la totalidad de la inversión, me parece. Y estamos a la mitad de la fase 2, entonces seguramente en este momento ya tenemos a contadores haciendo cuentas de lo que esperan para Avengers 2 y están muy emocionados. Sí, desde aquí en adelante es solo ganancia para Disney. Mira, Capitán América 1 recaudó en total 370 millones de dólares, 176 millones en Estados Unidos, 193 millones en el resto del mundo. Esto quiere decir que el personaje en el resto de del mundo, donde recaudó apenas 52,3% de la recaudación, no generó tanto interés como en Estados Unidos, donde le fue bien, pero nada espectacular. Para 140 millones de dólares recaudó algo así como el 150% más de lo que costó. Esta película en apenas una semana y media lleva recaudados 300 millones de dólares. Eso la proyecta para recaudar varias veces lo que recaudó la primera. De hecho, internacionalmente ya superó lo que recaudó la primera película. En apenas una semana en apenas y un fin una de semana semana. Adicional. Exacto. 10 días. En 10 días ya recaudó en el resto del mundo todo lo que recaudó en toda su preexhibición, la original. Así es. Y dentro de los Estados Unidos, en un solo fin de semana, ya lleva más de la mitad de lo que recaudó en toda su exhibición, la original. Entonces, si eso no es éxito para una secuela, que alguien me explique cuáles son las expectativas. Sí, y en términos de presupuesto, los 170 millones de dólares se ven en la película. Hay que hacer patente eso. Y, en fin, creo que está muy bien lograda. Creo que hay mucha gente que va a decir, no, The Dark Knight con Heath Ledger era mejor que Captain America 2. Y probablemente puedo darles el hecho de que Heath Ledger tiene una interpretación más carismática y magnética, una personalidad más atractiva dentro de la película. Heath Ledger haciendo la mejor imitación de Beetlejuice, les parece bueno. Entonces, bajo ese criterio, pero no diré nada más. Pero la trama de Dark Knight tiene varios pero, el hecho de que Christopher Nolan les hace trampa cambiando el narrador para no contarles lo que les tendría que contar si siguiera solo con el mismo narrador. Y en segundo lugar, que el Joker llega a transformarse en una fuerza de la naturaleza, la cual es capaz de anticipar cosas que no podría llegar a anticipar si fuera simplemente un psicótico esquizofrénico que se pinta con lápiz labial. Así que hay mucho de efectismo que hay en esa película, que no corresponde efectivamente a un guión bien acabado, sino que a un trabajo efectista de dirección. En el caso de Captain America, creo que es orgánicamente más sólido. Como dice Alberto, no es una trama que te vaya a sorprender, porque creo que es fácil anticipar cuál es el camino que va a tomar, pero logra sacarle el jugo, aprovechar cada uno de estos elementos de la historia al máximo posible, para el máximo efecto. Uno espera que reaparezca Nick Fury, pero no sabe exactamente cuándo va a ocurrir. Uno espera que aparezca nuevamente Maria Hill, pero no lo espera en el momento en que ella reaparece. Cuando, no sé, cuando Black Widow se alía con el Capitán América, tampoco uno espera en ese momento que vayan a tener esa escena. Entonces logran trabajar esos elementos de tan buena manera que uno los disfruta al máximo. Así que yo les recomiendo la película. A mi parecer es mejor incluso que Avengers 2. O sea, perdón, que Avengers 1. Avengers 2 todavía no la vemos, así que cabe discutirla todavía. Sí, creo que la mejor defensa es que Avengers 2 es completamente una película de acción, donde la trama es simplemente un pretexto para tener las secuencias de acción. Avengers. Mientras que en este caso, Avengers, perdón. Mientras que en este caso, si bien hay mucha acción y mayormente se tiene de acción, hay una trama que te permite el desarrollo de personajes que no tuviste en Avengers. Claro está que no estás lidiando con tantos protagónicos, sí. Pero yo creo que esa es la principal diferencia entre las dos, y por la que sí considero que es mejor película que Avengers, especialmente por esa, por el desarrollo de personajes, que es algo que en Avengers es mínimo, porque se da únicamente a base de diálogos y es de manera muy... muy limitada, principalmente por la cantidad de personajes con la que estaban lidiando. Aquí se entiende quién es el protagónico, pero los secundarios tienen un peso específico y se aprovecha cada momento que tienen en pantalla de la mejor manera posible. Yo creo que la firma de que esta película es buena, el hecho de acá está la exposición que se realiza en esta película, se hace con un propósito conciso, claro. Cuando Captain America está dudando de su vida y su presente y etcétera, y visita de forma encubierta su propio parque de... bueno, no parque, pero la exposición que celebra su historia y su carrera, ahí te dan todo el repaso de la historia del personaje que necesitarías conocer si no hubieses visto Captain America 1 para disfrutar Captain America 2. Pero lo hacen de tal manera que te sirve para entender el presente emocional del personaje. Entonces recibes esas dos informaciones al mismo tiempo, sin necesidad de que se transforme en una escena aburrida. Sí, es... te genera la información sin que se convierta en, en un infodump, como se les conoce, ¿no? Cuando se te aventan información en pantalla para contarte cómo están las cosas. Sí, así que eso. ¿Qué te parecieron las escenas extras, Alberto? ¿Hay que avisarle a nuestros escuchas que todavía no hayan visto la película o que se retiraron estúpidamente temprano del cine sabiendo que es una película Marvel, que hay dos escenas adicionales? Si eres fan de las películas de superhéroes y no sabes que te tienes que quedar a los créditos, tienes un severo problema de lo que estás haciendo con tu vida, ¿eh? No entender las cosas. Además de que ya es un hecho que en las últimas severo películas... Severo problema lo que tienes que hacer con tu vida, ok. Dale. No, en tus prioridades respecto a cuando vas al cine, o sea, ay, sabes cómo son estas películas, vas a verla y te sales cuando empiezan los créditos, pues algo estás haciendo mal, no sé. No estás prestando la suficiente atención a las cosas. Hay dos, que es algo a lo que ya nos acostumbraron. Tenemos una a la mitad de la película, que generalmente es la que nos da alguna pista hacia dónde va el resto del universo cinemático, a la mitad de los créditos. Y una más al final, que termina siendo usualmente una especie de epílogo a lo que acabas de ver, pero que en este caso, pues... No solo sirve como epílogo, sino que también te siembra otra posibilidad de hacia dónde va esto en el futuro próximo, ¿no? Y no sé si quieras comentarlas o nos apegamos a la idea de que a lo mejor todavía alguien no la ve y está escuchando esto. No, comentémoslo. Spoilers. Ok. La primera escena aparece un personaje, probablemente el segundo o tercer villano en importancia del Capitán América, el Baron von Strucker, interpretado por un actor alemán. Kretschmann, ¿cómo se llama? Kretschmann. Se ve Kretschmann, no recuerdo el nombre de pila. Ok. Bueno, por él. Y bueno, figura... Nos enteramos dentro del desarrollo de la película que la razón de que Arnim sola haya logrado crear este algoritmo para destruir a todas las posibles amenazas de Hydra es porque varios científicos de la Segunda Guerra Mundial fueron reclutados por Chile y utilizados para experimentos que luego beneficiarían a Chile, que algo que es muy apegado a la realidad es lo que hizo Estados Unidos con muchos científicos alemanes, los llevó a Estados Unidos, los hizo trabajar para ellos. Básicamente no habría NASA si no hubiera sido por los científicos alemanes reclutados de esa forma. Sí, que habían desarrollado algunos misiles... Las bombas B-1 y B-2, mayormente el profesor von Braun. Las lecciones de historia no están frescas. No, se me olvidan esas cosas, pero en fin. Además que yo aprendo historia viendo películas, así que nunca es muy exacto lo que veo. ¿Y no has visto películas sobre Werner von Braun? Shame on you. No. Ok, se llama Thomas Kretschmann, como decías tú. Así es, bueno, tal vez lo ubiquen más por los papeles que tuvo, quizás en King Kong y Wanted, deben ser sus películas más conocidas. Por ahí, quienes guste el cine europeo, hizo una adaptación de una película de Enki Bilal. No recuerdo con qué nombre se le estrenó, era de Immortal, si no mal recuerdo. Pero, pues sí, yo creo que el papel más conocido debe ser precisamente como el capitán del barco en King Kong. Ok. Bueno, aparece el barón von Strucker a cargo de una de las centrales de investigación o de los laboratorios de investigación de Chile. Y dentro de este laboratorio tiene varias cosas interesantes. Tiene el cetro de Loki, que sabemos que sería una de las posibles gemas del infinito. La de la mente era, ¿cierto? Creo que sí. Si no mal recuerdo, sí. Y nos muestran la primera vista de Quicksilver y Scarlet Witch atrapados dentro de este laboratorio. Y anticipa el Baron von Strucker que van a tratar de atacar el resto de los laboratorios y que para mantener oculta esta investigación, que es la más importante de las que desarrolla Hydra, van a deshacerse de todas las que se tengan que deshacer. Así que ahí se da un paso importante. Vemos a estos personajes que sabemos que van a aparecer en la siguiente película de Avengers. Y te da un paso tal vez en dirección de lo que probablemente va a ser Avengers 3, ¿no? Creo que Avengers 2 donde entendemos que el villano va a ser Ultron. Aunque no sabemos si habrá alguna mano de Hydra involucrada en la creación de Ultron o no. Sí, habría que ver si incluso no hay alguna forma en la que vaya a estar involucrada presente esta infiltración de Hydra, tal vez con tecnología de Stark o algo por el estilo, ¿no? Habrá que esperar a ver exactamente de dónde lo sacan. Y aquí, ahora que mencionaste a Scarlet Witch y a Quicksilver, pues había que aclarar que por cuestiones contractuales, pues se va a usar a los personajes, pero no se va a hacer mención de que son hijos de Magneto, ni que son mutantes. Específicamente, Von Strucker se refiere al hablar de ellos, de que están viviendo en una época de milagros y que es algo para lo que el mundo no está preparado. Entonces, probablemente ese será el término con el que dentro de la trama se refieran a los mutantes o gente con ideas especiales, ¿no? Como milagros genéticos. ¿Y cuál era el segundo adelanto? La segunda escena adicional. Y el segundo adelanto lo tenemos justamente hasta el final de los créditos. Volvemos a ver la exhibición del Smithsoniano, donde está todo este repaso a la historia del Capitán América y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y nos encontramos con el personaje de Bucky Barnes, quien de incógnito va a ver precisamente la ficha dedicada a él como el mejor amigo de Steve Rogers. Entonces yo creo que esto podría sentar las bases para un posible spin-off, donde tengamos al personaje de Bucky tratando de averiguar más sobre el pasado o esos recuerdos que parece haber perdido. O tal vez uno de estos cortos de Marvel que aparecen junto con las ediciones en Blu-ray. También. Tal vez uno de esos podría ser. No sé si una película completa para Winter Soldier todavía. Pero sí, de hecho, y en la exhibición él figura como el único Howling Commando, el comando aullador que dio su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo que nos lleva a pensar que tal vez por ahí hay algún anciano sobreviviente que puede hacer alguna aparición en la tercera entrega, ¿no? No sé, quiero que aparezca la fórmula del infinito, quiero de vuelta a Doom Doom Dugan y a Gabe Jones. No podemos descartar que estén. A fin de cuentas, no sería la primera vez que Fury le mantuviera algún secreto a Capitán, entonces no podemos descartarlo. Ok, no, no es tan relevante, pero sería bueno. Ok, Alberto, no sé si nos queda algo más que agregar en este especial, ya vamos a enterar 2 horas de hablando de Captain America. No sé si quieras comentar algo de las referencias o guiños que aparecen durante la película, o qué tantas hayas pescado. Yo creo que ninguna, dale tú, porque suelen pasárseme esas cosas. Así de plano. Ni siquiera la mención de posibles amenazas a Hydra. Bueno, cuando están interrogando a Sidwell para tratar de averiguar cuáles son los planes de Hydra, pues él revela que hay algunos blancos perfectamente identificados de gente que representa una amenaza para la organización, y destacando los nombres, ¿no? Uno, el de Bruce Banner, que no nos sorprende que se le mencione, pero otro nombre que sale a colación es el de Stephen Strange, Ah, sí. que habría que mencionar que es uno de los personajes que es rumorado para ser parte de los próximos proyectos de Marvel Studios, y que incluso por ahí se le ligaba mediante rumores a Johnny Depp como probable protagonista. Mencioné hace un rato que el aparato para volar con las alas de Sam Wilson incluye el logo de Stark Industries, que es otra alusión a este universo compartido. En la escena en el cementerio, vemos que Black Widow trae colgado un pendiente con la forma de una flecha, lo que puede ser una alusión a esta relación no muy clara de amantes socios con Hawkeye, quien no aparece en la película. Espías con ventaja. Algo así. Amigos con beneficios, Espías con encubiertos. ventaja. Espías con ventaja. Amigos encubiertos con beneficios. Ok. En esta misma escena del cementerio hay por ahí una un poquito más rebuscada, que es, pues ya habíamos comentado que no vamos a omitir los spoilers, es la tumba de Nick Fury, y en la tumba a manera de epitafio aparece el número que identifica el versículo de la Biblia que hizo famoso a Samuel L. Jackson cuando participó en Pulp Fiction. Es un versículo donde cita el libro de Ezequiel. Esa es la referencia que jamás, jamás habría pescado por mí mismo. No sé si Alberto aquí se la está dando de ingenioso con el trabajo que hizo algún otro nerd, o si efectivamente él pescó todo eso mientras veía la película. Pues esa sí la pesqué. Realmente no he checado listas, tomando en cuenta que apenas estuvo en Estados Unidos, realmente no sé si haya por ahí alguna lista con todas estas menciones. Está, como mencionábamos, la aparición ya de estos personajes al final, el Barón Strucker, los gemelos, que son la Bruja y Quicksilver. Mencioné hace un rato lo de la A de Avengers en la torre de Stark. Hay un cameo de Drew Baker, que también tengo entendido que tampoco lo viste. Es uno de los científicos de Hydra cuando le están reparando el brazo al Winter Soldier. Uno de los dos que está ahí es Drew Baker. Sí, no me di cuenta hasta que empezaron a correr los créditos y veo que dice Andrew Baker. Digo, ¿qué? Sí, hay algunos De soldados. hecho, estaba en el cine y dije, ¿qué? Andrew Baker. Está alguien reparando el brazo. Son dos personas, están cada quien a un lado de la silla donde él está. Uno de estos dos es Drew Baker, es el de barba y pelo cortito. Afortunadamente queda poca gente en el cine, por eso de que se van antes de ver las escenas adicionales. No se dieron cuenta cuando gritaste. Está el tradicional cameo de Stan Lee, en este caso como un guardia de seguridad en el Smithsoniano, quien con el Capitán América decide recuperar su traje. Ah, porque este es otro guiño a los cómics. El traje con el que lo vemos desde el principio de la película es una referencia al traje que utilizaba cuando dejó la identidad de Capitán América, una vez que regresó de la muerte, era Steve Rogers. Que era Steve Rogers Super Soldier. Trajes un traje en azul marino con una estrella prominente al centro y un diseño reminiscente de la decoración de los aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense. Y es más similar a esto. Diseñado por Steve Epting. Así es. Y cuando descubre todo este... esta trama de infiltración dentro de Hill, decide que no va a seguir utilizando su traje, así es de que va a la exhibición del museo para robarse su traje original, y Stan Lee es el guardia de ciudad que descubre que el traje desapareció, y lo que dice, me van a despedir. Pero yo creo que a esta altura hasta la gente que no sabe de cómics sabe de Stan Lee. Sabe quién es Stan Lee, entonces ese ya no es tan difícil de ubicar. Estamos también con la aparición de Crossbones, que nunca se menciona por nombre, es Brock Rumblow, el director de este equipo de fuerzas especiales que siempre le brinda apoyo al Capitán América, que es este interpretado por Frank Grillo, y quien pues al final lo vemos siendo atendido en una sala de urgencias y donde tiene el rostro herido y quemado, entonces probablemente esto sea un guiño a que lo veremos de vuelta ya con la identidad del famoso asesino que es en los cómics. En el caso de Batroc, me gustaría destacar que aun cuando no usa la conocida apariencia que tienen los cómics, estos bigotes retorcidos y su traje con esta máscara que le da una apariencia así como de Arlequín, sin embargo respetaron los colores, es este tono pálido naranja con púrpura, lo cual me pareció también un guiño atractivo. Había que señalar que en este caso el actor que interpretó es franco-canadiense, no argeliano, pero pues... ¿Argelino? Ayuda. ¿Argelino? ¿Cómo que argeliano? Pues es Argelia, ¿no es argeliano? No, argelino. Siempre se me complican los patronímicos, es algo que siempre me ha causado problemas. También cuando se menciona el disco de Marvin Gaye, que le recomienda a Sam Wilson a Steve Rogers, este dice, lo apuntaré en mi libreta, saca la libreta. Aquí había que aclarar que Marvel Studios hizo una campaña en sus redes sociales con una encuesta de... que me imagino, ahora viéndolo ya en retrospectiva, me imagino que la ley era precisamente la libreta. Dependiendo en qué parte del mundo estén, el contenido de la libreta es diferente, porque los apuntes que él tienen referencias locales. Sí. No recuerdo muy bien la que estaba aquí en México, pero había alguna referencia a Rodolfo Nivel. Es lo malo de vivir en Sudamérica, que no tengan demasiadas cosas interesantes que compartir, ¿sabes? Es lo malo de vivir en un país tan pequeñito. Acá la referencia... ¿no? El patronímico. Patronímico es, por ejemplo, cuando eres hijo de Gonzalo y te llamas González, eso es un apellido patronímico. El gentilicio sí. Es tu lugar de pertenencia, por ejemplo, chileno, mexicano. Así es. No recuerdo el contenido de la libreta, pero lo que me llamó la atención estaba el nombre de Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano. Entonces, pues, depende de lo que estén escuchando, si ponen atención a la libreta, el contenido es diferente. Creo que por ahí leí que salía el rescate de los mineros chilenos. Probablemente. Se supone que... digo, yo recuerdo haber visto la encuesta aquí en México, yo no la contesté, porque me pareció una idea bastante, bastante tonta. Digo, estaba Rodolfo Neri Vela y está también mencionado Octavio Paz. Y en otras partes del mundo me imagino que habrá igual referencias a escritores, a películas o a celebridades del país en cuestión. Así es de que pues la libretita, pues esa sí es completamente local. Y no sé si se me escapara alguna otra, no se me ocurre. De momento alguna más, creo que esas serían las únicas referencias. Cuando estaba leyendo los cómics de Captain America de Steve Englehart, el primer cómic de Englehart es un enfrentamiento entre Captain America y Nick Fury, porque Nick Fury siente que Captain America le está robando el amor de la Contesa Valentina, no sé cuánto, de Fontaine. Ajá. Que es bastante ridículo, por cierto, pero... se encuentra con Nick Fury sentado en una parte oscura de su habitación y prende la lámpara y bueno, lo ve con varias magulladuras y un traje de combate especial de S.H.I.E.L.D. para pelear con Captain America. Y eso me recordó a la escena en la cual Nick Fury se mete en el departamento de Captain America y bueno, al principio Steve Rogers es un tanto hostil y luego se da cuenta de que está herido Nick Fury. Así que no sé si habrá sido una referencia a eso, porque no me parece una escena particularmente que sea atribuible a Steve Englehart. Seguramente Steve Englehart la robó de algún otro lado. Es bastante común en el cine ese tipo de escena. Es probable. Pero en fin, podría ser. Ahora que mencionaste las relaciones de pareja, recordé la que se me estaba yendo. Sharon Carter. La aparición de la gente 13, que nunca se dice el apellido. Sabemos que estaba usando otro nombre, no recuerdo el apellido, se llamaba Kate, cuando estaba haciendo pasar por enfermera. no recuerdo si mencionan el apellido, pero después se refieren a ella como Sharon, y es la agente 13. La agente 13 de los cómics es Sharon Carter, quien es sobrina de Peggy Carter. Aquí no sabemos si existe alguna relación entre las dos, pero pues sería la otra referencia que se me estaba yendo. Bueno, originalmente creo que era la hija. Después lo han ido cambiando porque para explicar la diferencia de edad. Originalmente era la hija. Actualmente creo que es la nieta, no estoy seguro. Porque creo que es sobrina nieta, no es nieta directamente. Cuando empezó la última etapa de Brubaker, cuando retomaron la numeración original de Captain America, la primera historia parte con la muerte de Peggy Carter. Y Captain America junto a su... bueno, a Sharon y creo que a Nick Fury, no estoy seguro, eso sí. Van al funeral de Peggy Carter. Y a la salida lo ataca Crossbones, si mal no recuerdo. Sí, creo que lo dibujaba Steve McNiven. Sí, Sharon es Logan McNiven. Sí, si no mal recuerdo, se estableció que era sobrina nieta. Entonces, no sé si vayan a tratar de establecer para no ser cinemático alguna relación sí, es que similar, pero. Hija en realidad nunca se menciona te genera algún tipo de. Como raro, ¿no? Que fuera la hija. Tendría que ser la nieta. La nieta ya podría ser. Sobrina nieta sería más aceptable. Pero la hija o la nieta es como. No sé, a mí me genera algún tipo de... Incluso si tomamos en cuenta ya plantearon el carácter moral del Capitán América. Creo que él mismo le generaría un conflicto sí. De salir con la hija o la nieta de su novia. De su interés romántico original. Entonces no, yo creo que sí, lo separaron un poquito, entonces sí, creo que sobrina nieta suena como lo... Sí, y lo importante, de Emily Van Camp es que con esto ya son dos actores de Evergood que se transforman en superhéroes de Marvel. Y me hace preguntar cómo sabes eso. ¿Tú veías Evergood? Así es. Veía a Evergood y Gilmore Girls. Sabía que te iba a confesar algo así. Bueno, Chris Pratt era uno de los personajes de Evergood. Y ahora es Peter Quill, Star-Lord. Y Emily Van Camp era el interés romántico del protagonista juvenil de Evergood, y aquí es la agente 13. Viene Sharon Carter, me pareció, no sé por qué cambiaron a Amanda Rigetti por Emily Van Camp, tal vez habrá sido por el embarazo de Amanda Rigetti, no estoy seguro, pero no. Emily Van Camp también, como agente 13. No sé, creo que Frank Grillo tiene un personaje bastante unidimensional, pero cuando me toca ver esos personajes en el cine, yo lo que siempre agradezco a los actores es la intensidad con la cual los interpretan. Creo que no importa qué tan plano pueda ser un personaje, cuando lo interpretan con convicción, de todas maneras logra ser interesante o atractivo el personaje, y creo que él hace un muy buen trabajo como Rob Lowe. En algún momento pensé, ¿por qué le importa a Rob Lowe asesinar a Captain America al momento de capturarlo? Y le dice a su... al tipo que lo estaba... no me acuerdo cómo se llama el otro agente, que no lo hiciera frente a las cámaras. Y justamente era porque, bueno, como que ha establecido, todo el mundo confía en Captain America, entonces llegar y asesinarlo iba a generar suficiente ruido como para tal vez poner en peligro la activación del proyecto Insight. Así que me lo expliqué a mí mismo de una manera que me resultó satisfactoria. Ok, Alberto, creo que eso es todo lo que podemos comentar de Captain America 2. Creo que sí. Sí, yo voy a insistir en que me parece que es mi película Marvel favorita. Tal vez sea por la cercanía. De momento. Pero de todas maneras creo que es la que me dejó más satisfecho. Creo que en trama, acción, personajes, fue la más interesante para mí. Y por la solidez del guión, que como dije, es simple pero efectivo. Creo que es la mejor película de superhéroes que se ha estrenado hasta ahora. Por ahí Newsarama actualizó un listado de las mejores películas de cómics, no de superhéroes, de cómics, de todos los tiempos, y puso en primer lugar la trilogía de Christopher Nolan de Batman y Captain America 2 en el cuarto lugar, pero cometió un par de atrocidades entre medio. Por ejemplo, puso 300, creo que en el quinto o sexto lugar, excluyó a Scott Pilgrim y excluyó a History of Violence, que creo, en mi opinión, es la mejor película de cómics, por lo menos de las que recuerdo en estos momentos. Muy probablemente. Además de que hay una gran cantidad de películas que mucha gente no sabe que son cómics, ¿no? Está ya también por ahí Ghost World, está Road to Perdition. Blueberry. Digo, de cine europeo hay muchas películas que la gente no tiene idea de que aparecieron en base a un cómic. Entonces, pues sí, esas listas tienden a ser bastante parciales. Sí, pero me parece inaceptable. Si vas a decir Superhéroes, ok, te acepto que excluya History of Violence. Pero si dices adaptaciones de cómics y metes 300 y dejas fuera History of Violence, dedícate a otra cosa. En fin. Recuerden que nuestra página web es www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. En Twitter somos Comicverso. A mí me ubican como E. Pedreros y Alberto como. Albion 2112. Ok, Alberto, con esto nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este especial de Comicverso. Si nos colaboraron, les damos las gracias, porque sabemos que el dinero no crece en los árboles y nos agrada, o sea, nos complace y nos satisface el hecho de que ustedes hayan estado dispuestos a apoyarnos con sus billeteras en este trabajo. Y si por otro lado lo descargaron sin pagar, ojalá les aparezca un carbón debajo de sus almohadas, algo por el estilo, no sé. ¿Qué se te ocurre, Alberto? ¿Algún castigo ejemplar? No lo sé, yo solamente espero que si ese fue el caso, el karma algún día se los cobre. Cuando traten de vender sus cosas, que nadie se las compre. Que aparezcan versiones piratas por todas partes y no que vean un quinto. De todas maneras, muchas gracias por habernos escuchado, aunque sea gratis. Y esperamos repetir esto. No sabría decir cuándo. Depende un poco ¡Guardianes de la Galaxia! de la disponibilidad de tiempo de cada uno, de que alguien no se quede dormido y no haga grabar muy tarde. En fin. ¡Guardianes de la Galaxia! Ok, podría ser con los Guardianes de la Galaxia. No, evita leer demasiados cómics. No hay tanto que estudiar. Podría tal vez ser con los X-Men, no sé. Queda bastante tiempo para ese estreno. Ok, Alberto, muchas gracias por hacerte presente nuevamente en el podcast. Muchas gracias a nuestros auditores. Y cuídense y bueno, si les gusta este podcast y tal vez quieren saber más de Man of Steel, todavía está disponible para descarga por $1 o más. Y nos vamos a despedir con una canción. Pensaba despedirme con la banda sonora de Alan Silvestri, pero en vista y considerando que lo mencionan al menos dos veces y se despiden escuchando la canción, creo que voy a poner Trouble Man de Marvin Gaye. Creo que es un buen cambio para el tipo de música que habitualmente escuchamos y una buena contribución a la educación musical de nuestros escuchas. Es una gran canción y no necesitamos más justificación que eso. Así es. Así que hasta la próxima y retomaremos las publicaciones habituales de Comicverso la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima. Checking trouble sugar, moving down the line. I come apart, baby, but that's okay, 'cause trouble man don't get in my way. I come apart, baby. I've been for real, baby. Gonna keep moving. Let it sweat me, babe. With the Hey.